si envías a tu maestro de espía a envenenar al rey Joffrey. Ups, spoiler. Uy. Que tiene, para mi gusto, una pega. Que los de Paradox Studios son unos hijos de puta. Así, con cariño, 200 euros en DLC. Madre 200 mía. 200 euros. Pero esos DLC, ¿qué son? ¿Oro? Pero entonces, a ver, para que la gente no nos entienda, lo de alta estrategia es porque es para gente con billetes, ¿no? O para finolis. ¿O qué? Alta chequera. Del Teslagrad, que no tendrán absolutamente nada que ver, pero el tema del magnetismo es la mecánica de juego, vamos. Estos nintenderos tienen que sacar cualquier producto. ¿Pero nintendero de qué? ¿Nintendo? ¿En cuál? Pero, ¿eso salta en Steam? Si es un third party. Claro. No, si es que, a ver, si yo nada, este juego, eso es algo... que no es por nada, tiene un nombre tan mierda, es guerra de geometría, bueno, ¿no? O una cosa así muy fea. Es que yo me imagino triángulos peleando entre sí o cosas muy chungas. Sí, es así. Pero tío, bueno, pero los jefes, ¿qué son? ¿Poliedro o cosas raras? Pues sí. Vaya paranoia. Sí, lo terminé. Me tenía 2 días de alquiler y me sobró uno. de la viciada que me metí. Bueno, y ya el resto de la semana ha sido Splatoon. ¡Hombre, tercera semana! Ahí, ya, hablando otra vez. Esta ya sí que tocaba. Sí, esa es la buena. Sí, pero después bien que desconectas el cable cuando te van matando, ¿eh? No os creáis nada de esa serie. Tengo una preguntita acerca del Rain. ¿Dónde está el Starbucks más cercano, panda de gafapasta? Vale, venga, ya te has marcado el comentario. Con Duke Nukem. Yo que a ver, era divertido porque podías cagar. Era una cosa novedosa, ¿sabes? ¡Oh! Más 18. ¿Sabes cuándo va a salir este juego? Cuando salga el Alien Colonial Marines de Wii U. Felines, que está siendo desarrollado por From Software, que son los mismos señores que han hecho Dark Souls o Bloodborne, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. El día que saquen un crossover de Monster Hunter con Dark Souls, ahí a Vic le da un infarto. Pero ya me lo acabo de dejar claro. Los gatos muriendo una y otra vez. ¡Ah! Otra vez me como el puñetero plátano. Pero qué divertido jugar con Hitler, tío. ¿Pero tú sabes el placer de que Hitler muerda el polvo? O sea, de darte una paliza. Bueno, pues simplemente decir que no es el Mario Kart definitivo, pero es el mejor Mario Kart hasta la fecha. Sí, me gusta ese titular porque es así. Y a soñar que está ya el E3 a la puerta de la esquina. Nos vamos con el tren del hype allí a Los Ángeles. El Batallón Pluto. Bienvenidos, chicos y chicas, a un nuevo programa del Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Programa número 8 y preparados para festejar el evento más importante de la industria con un especial pre-E3 que ríete tú de Sandro Rey, la gitana de la plaza y de todos los pseudos clarividentes que hay por ahí. Este es un programa atípico, no vamos a tener nuestras secciones habituales, ni una duración preestablecida, nada. Nos vamos a centrar exclusivamente en lo que esperamos o querríamos ver de cada compañía de cara a ese 3 de la próxima semana. Va a ser, por tanto, un programa crudo, sin un guión que seguir ni nada por el estilo. Ya falta muy poquito para que las compañías muestren sus cartas de cara a la próxima temporada y jugadores de todo el mundo compartirán sus reacciones ante cada anuncio inesperado. Desde aquí vamos a sumarnos a ese sentimiento colectivo y os vamos a contar nuestras apuestas personales. Pero antes de todo eso también habrá que presentar a las personas que como cada semana están aquí dándolo todo. Serenion, bienvenido. Buenos días, pero yo hoy no soy Serenion. Uy, ¿quién hoy eres? Soy la bruja Aramis. ¡Anda! bien, pues eso, quiero verte... Hoy vengo totalmente decidido a acertar el 142% de todas las afirmaciones que realice en este programa. Y si no, me comeré otro sombrero. Ya van 2 en la lista. Vale, eso, si no, luego hacemos una porrita a ver qué tal. Sí, porrita hay, porrita hay. Que aquí no jugamos un Lego Worlds. Bueno, que ¿cómo afrontas el programa que nos espera hoy? Pues mira, llevo dos cafés en el cuerpo y tengo que sacar la botella de Coca-Cola de la nevera, pero con ánimo, con ganas y bueno, y preparándole el tema del salseo, porque este programa va de eso, salsear, no va de otra cosa. Sí, sí, porque sí. Porque todo lo que digamos posiblemente sea mierda. Bueno, esto es bueno. Salseo puro y duro. A ver qué se sacan de la manga. Tú por lo pronto veo que has cambiado la cerveza por el café. ¿Te vas a poner hipster? Sí. A ver qué... Soy muy hipster. En fin, otra persona que no puede faltar y que también está aquí con nosotros es Aitor. Bueno, ¿cómo va todo? Muy buenas a todos. Pues bueno, yo estoy con esta feria con un poco más de relajación. No quiero tampoco hipearme mucho. Así que voy a intentar contrastar a Serenion en lo que pueda. Que le veo la muy motivado. Aramis, por favor. Muy bien, ¿qué hace? No me digas todavía cuál, si tienes una respuesta afirmativa, pero ¿tienes una clara ganadora para este 3? Dime solamente sí o no. No. Vale, vale. Va a estar interesante entonces. Y nada, por último, yo un soy... Un nintendero que no sabe lo que va a terminar. Eso promete, promete mucho, ¿eh? Nada, yo me despido. Soy Sergio, no os vayáis a despegar del programa porque vamos a comentar muchas, pero muchas cosas sobre la Feria Angelina y cómo viene de cargada este año. Así que, sin más, vamos a empezar. Cuando se acerca el periodo estival y la luz del sol es tan fuerte que nos ciega, que no sabemos a dónde ir, que no queremos avanzar. En esos momentos hay que refugiarse en los sueños, pues ahí es donde reside la magia. Preparaos para la central de ilusiones que cada año nos llega desde Los Ángeles. Estamos a tan solo 7 días de poder tocar y sentir la feria más importante de los videojuegos. El E3 ha demostrado ser la excusa que permite a jugadores y prensa convertirse en Michael Patcher de forma eventual y sacar la bola de cristal. El año pasado asistimos a uno de los mejores E3 de los últimos años y esta edición se enfrenta a la difícil problemática de dar algo más que gameplays de esos juegos. Tenemos que hacernos oír, volver a vivir aventuras con nuestros personajes favoritos, regresar a mundos épicos, tomar decisiones difíciles que nos convertirán en héroes. Bienvenidos a este especial pre-3 en el que nos tomamos la licencia de poder especular, creer y, por qué no, dejarnos llevar por el hype. Tenemos un sueño común, una festividad que celebrar entre todos. Ya tenemos el billete comprado para ese tren, pero hasta que llegue, deja que hoy te contemos la ruta que tomaremos en tan solo una semana. Bueno, ahora sí que sí, empezamos ya con este pre-3, con esa introducción que hace honor a lo que yo creo que muchos vamos a vivir en muy poquito tiempo. Como vamos a comentar absolutamente todo, desde lo que se sabe hasta los últimos rumores publicados, yo creo que lo justo es empezar por la pregunta obvia. ¿Vosotros estáis ilusionados ante lo que viene? Estoy ilusionado, pero soy consciente de lo que viene... este año, que va a ser una extensión de lo que hubo el año pasado. Si el año pasado hubieron teasers, este año habrán gameplays y trailers. Que a mí no me duelen, sinceramente. Pero sé que mucha gente no lo espera con las mismas ganas que yo. Sí, pues desde luego eso es una realidad. No sé si Aitor piensa lo mismo que él o no. Yo la verdad es que vengo de 2 E3 en los que tenía bastante hype. Pero tengo que decir que en este no tengo tanta expectación porque yo creo que todos cuando entramos a un E3 tenemos uno o varios títulos que esperamos con muchas ganas. Y uno de ellos, uno de los que más espero, sé que no va a estar. Entonces eso me duele un poco. Es que Zelda, sé que ¿no? no lo voy a ver. Estoy hablando de Zelda de Wii U, que está confirmadísimo que no iba a estar. Y eso me corta un poco las ganas. Pero bueno, sé que va a haber grandes títulos. Sí, porque antes de empezar con toda la parafernalia de las conferencias, tenemos que hablar precisamente de eso que nos ha hecho un poco para atrás, que es la situación en cuanto a las noticias. Porque el año pasado predominaron los teasers, trailers, declaraciones de desarrolladores hablando de juegos en los que ni siquiera hayan empezado a trabajar. Pero sí que es verdad, creo yo, no sé si compartiréis lo mismo, que sin embargo sí que causaron ese impacto. Porque eran noticias, eran sorpresas al fin y al cabo, pero este año ya no tienen el factor sorpresa, van a tener que impresionar a la audiencia con anuncios tangibles, ¿no? Para un catálogo de consolas que ahora mismo, de cara a lo que queda de año, Sony, por ejemplo, lo tienen bastante complicado, Microsoft no tanto, pero también. ¿No creéis que eso, el tema de haber sacado tanto teaser, va a influir en lo que veamos este año? Sí, yo de hecho considero que este año se lo tienen que currar muchísimo más que el año pasado, porque es lo que tú dices, el año pasado contaron con el factor sorpresa. Este año tienen que demostrarnos que las sorpresas del año pasado son absolutamente geniales y que están muy por encima de la generación anterior. Y no lo tienen fácil, pero por eso me hace a mí tanta ilusión, porque mínimo, un 10% de lo que enseñaron el año pasado, este año va a ser absolutamente fabuloso. Pues mira, esa frase como titular me encanta. Ojalá de verdad pueda ser así, en vez de un 10% sea un 50% o más. Con un 40% creo saldríamos ganando todo. Bueno, sí, con un 40% vamos, ojalá. Y es que el tema es ese, ¿no? Este año sobre todo me he dado cuenta de que, a ver, las filtraciones antes de tiempo y rumores sobre futuros lanzamientos siempre están en los medios de comunicación porque es así. De hecho, nosotros con el tiempo, yo creo que también lo hemos interiorizado, que sabemos que es como un preparativo más de la feria y lo damos por hecho. Pero yo creo que lo que nadie esperaba es que fueran las propias compañías las que adelantaran anuncios tan importantes como, yo qué sé, Fallout 4 o Uncharted de Nathan Drake Collection. Es que queda, yo qué sé, poquísimo para el E3. No sé, ¿pensáis que esto va a influir en la calidad de las conferencias? Porque Fallout va a seguir siendo Fallout, pero ya han reventado la exclusiva. Y creo que no ha sido la única este año, ¿no? Por ahí ya casi está asegurado el Gears of War Collection también. Es que, no sé, esta costumbre que están cogiendo, porque este año no es el primero que lo hacen, el año pasado ya lo hicieron y me atrevería a decir que el anterior también. Es un poco absurda. O sea, un mes antes empiezas a explotarte a ti mismo las noticias, no sé. Es un poco chorra. Sí. Luego también depende de la compañía. Por ejemplo, Sony pues tiene más bagaje, ¿no?, de presentar más juegos. Pero por ejemplo, en el caso de Bethesda, que ya han presentado Doom, o sea, ya han dicho que van a presentar un Doom y Fallout, es que ya no hay más por donde sorprendernos, ¿no? Es que con Fallout todavía es más loco, porque si hubieran presentado un teaser de Fallout y ahora en el E3 nos presentaron un gameplay o un honest trailer como el que nos presentaron, pues vale, lo compro. Pero es que nos presentaron directamente un trailer con el motor del juego que mueve personajes del motor del juego y te queda, por favor, ¿para qué me enseñas esto si ahora dentro de 2 semanas me tendrías que enseñar esto mismo? Es que me la juego que repiten hasta trailer, ¿sabes? Sí, no, hombre, yo creo que sí que algo habrá. De hecho, existe esa teoría loca que no sé si vosotros pensáis que es cierta o no, de que, bueno, que quizás que enseñen tanto es porque no les importa, porque tienen mucho más para enseñar. ¿Creéis que eso es cierto? Porque a mí me parece que no, ¿eh? Es que no. En el caso de Bethesda me parece a mí que mucho más, no sé. Yo iría más por el hecho de que si están enseñando ya motor del juego y demás, es porque el juego va a salir directamente este año, ¿eh? En Navidades. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Ojalá. Sí, ya que hemos empezado a hablar de títulos y todo este tema general, ya lo tenemos más o menos sumido, cómo se nos presenta este año. Pues nada, si os parece, vamos a empezar ya con las conferencias. Vamos a empezar por las tres grandes, Sony, Microsoft y Nintendo, y ya luego vamos con el resto. Como seguramente muchos nos vamos a pisar a la hora de mencionar títulos, yo creo que lo mejor es que yo vaya mencionando más o menos los que se van sabiendo, lo vamos comentando y si se queda alguno suelto, pues lo mencionamos. Vamos a empezar entonces, como digo, con Microsoft. Microsoft tiene, como siempre, esa difícil losa de empezar todas las conferencias. Este año tiene a Bethesda un poquito antes, así que no va a ser tan fuerte, pero sigue siendo un tema delicado. ¿Creéis que, como siempre, van a abrir o en el primer tramo de la conferencia vamos a ver Call of Duty Black Ops 3? De cabeza. Es que si te planteas en qué otra conferencia podrías meter un Call of Duty, porque Activision no tiene conferencia propia. Y como normalmente tienen una serie de absurdas exclusivas con Microsoft, pues yo creo que casi con seguridad que es uno de los juegos que va a abrir la conferencia. Yo solo espero que no aburra, ¿eh? Porque leí hace poco... El año pasado se tiraron, no sé, como 10 minutos o 15 enseñando gameplay y un poquito vale, pero mucho ya agota. Así que a ver. Pero es que es una gran baza de la compañía de Phil Spencer, tío. Es que es como uno de los caballos de batalla de Microsoft a día de hoy. Leí hace poco que Call of Duty iba a terminar con la exclusividad para Microsoft. O sea, que a partir de Black Ops 3 ya no iban a tener esa exclusiva de tenerlo antes ni esos privilegios que contaban. Igualmente, si estás diciéndome eso, es que Black Ops 3 sigue siendo exclusivo. Así que casi de cabeza que empiezan la conferencia con ellos. Es que es lo que quieren los americanos, ver un Call of Duty a primera. Yo sobre entonces... todo, si no empiezan hablando de televisión, me vale. No te la juegues tampoco, no lo digas muy alto. Bueno, de Black Ops tampoco podemos hablar mucho más porque sabemos que va a estar sí o sí. Otro grande en cuanto ya a franquicias propias va a ser Halo 5, que llegaría este año. Entonces ya es el momento de enseñar toda la carne, ¿no?, que tenga Microsoft. Este año Microsoft, tanto shooter, tío. Sí, la verdad es que desde Halo 4 yo no sigo la saga porque Halo 4 ni lo terminé. Me pareció un poco bluff. Después de ese gran Reach y el 5, la verdad es que puede que sea la persona en la Tierra que menos se lo espera. Bueno, de todas maneras, la gente espera un nuevo Halo, por fin, en las nuevas consolas. A ver qué sale de ahí con la compañía esta que ahora la está haciendo, la de 343. Ojalá salga bien. Esos que se cabrean y echan a los usuarios del juego. No, yo lo que sí que tengo interés, sí que tengo interés en sobre todo a ver qué van a anunciar, si va a haber alguna demo, alguna beta antes de que salga el juego, si van a intentar que no ocurra lo que ocurrió con el Collection del año pasado, que fue el MasterChef Collection, que fue horrible el lanzamiento. Con Pepe y con Jordi a la cabeza, ¿no? El MasterChef en la 1. En fin. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es eso. 343, a mi parecer, les viene muy grande el trabajo en Halo, ¿sabes? O por lo menos da esa impresión. No sé si a ustedes se las da. Sí, desde luego. A ver, es que Halo 5 no es fácil, coger la cosa de atrás y... La verdad, yo creo que Halo debería haber muerto después de Reach. No, yo no estoy nada de acuerdo y de hecho creo que ahora es el momento de presentar un Halo con nuevas mecánicas, que se reinvente y que 343 dé su propia esencia, ¿no? Que deje su impronta en el trabajo. Si Halo sigue, no es porque quieran que se reinvente la saga. Pero bueno, no voy a decir obviamente nada de Halo tiene que seguir hater, porque es un pilar enorme para Microsoft. No es un tema de que quieran, no sé, reinventar o no, es que les da un gran sustento la saga Halo. Uh-huh. Y en ese punto también está el tema de las exclusivas que va a tener este año, porque ahí ya tiene un peso enorme frente a Sony, que no tiene un lanzamiento tan grande, ya que Uncharted se le va. Halo 5 puede pegar pelotazo, ¿eh? O sea, cuidado. Sí, la verdad es que ya. Halo 5 está solita ahí entre las grandes de las otras dos, se han ido al año que viene y se le queda un territorio para conquistar bastante vacío. Sí, y ya veremos. Y si os parece, vamos a enlazar también de shooter a shooter, nos estamos marcando ya el triplete, ¿no? Black Ops, Halo 5 y Gears of War, que no puede faltar. Vamos a empezar a hablar sobre todo de ese Ultimate Edition, esa revisión de la primera entrega que va a llegar a PC, que se les ha salido antes de tiempo. Eso lo vamos a ver en el E3. ¿Sí? ¡Joder, tío! Me acabas de dar una super alegría. Te lo juro por mi vida. ¡Qué puta alegría, eh! No sé, que me ha dejado... ¡Joder, qué emoción! Es que, vamos a ver, lo explico. Yo soy muy fan de Gears of War. Menos del último, que lo alquilé y jugué 10 minutos y lo devolví sin terminar los días. Soy muy, muy fan de la saga. De hecho, cada 2-3 meses quedo con los colegas para echarme el viciote en casa y pasarnos el 3. Y que me digas que va a salir en PC, es que para mí es emocionante, la verdad. Bueno, me estoy documentando mientras estás hablando. No está confirmado al 100%, así que vamos a cogerlo con pinzas. Ahora mismo nada más que sabemos que está en Xbox One, pero bueno, bueno, es un primer paso. Es que te he visto demasiado hipeado al respecto. Saltela los niveles, tío. Sí, es que me has hecho dudar de mí mismo porque digo, madre mía, tan grande es la noticia de que llegue a PC. Pero bueno. Para mí sí, solo llego el 1, ¿sabes? Es que... Pero esta noticia viene muy en línea en que Microsoft ya pueda presentar por fin, no sé, una simbiosis PC-Xbox. No sé si en su presentación o en la de PC, pero está también eso al caer, ¿eh? Sí, esto lo tendremos que enlazar con Windows 10, ¿no? Con ese crossplay, sí, que luego mencionaremos. Es lo que más me hypea de esta conferencia. Y el tema es ese, que tienen esta revisión, supongo que para calmar las ansias de los fans ante Gears of War 4, que de hecho ya la podemos mencionar también, ¿se presentará por fin este año? Porque el año pasado no se le vio por ninguna parte. Yo creo que sí, de hecho, no hace mucho salió la noticia de que Black Tax Studios había cambiado el nombre para que concordara con Gears of War, en las mismas siglas del estudio, una chorrada así era. Yo creo que este año ya sí o sí. Sí o sí tendría que salir algo. Yo creo que van a hacer lo mismo que con Halo y la Master Chief Collection. Presentan las dos cosas ahí entrelazadas. Sí, yo pero, sí. Pero yo... anuncio tendremos a lo mejor, vale. Pero lanzamiento este año... que va. No. Vale. Este año es el año de Halo. Exactamente. No se pueden pisar uno con otro. Además, siendo los dos shooter, no caben en el mismo panorama. Sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Estos son el triplete de títulos shooter que va a presentar Microsoft. También tienen más exclusivas. Ese Rise of the Tomb Raider, que es el momento también ideal para enseñarlo, aunque luego tenga la Gamescom, que también enseñará cosas. Es el momento de Phil Spencer de decir, oye, tenemos esta exclusiva, aunque sea temporal, y aquí os lo vamos a enseñar. ¿Qué pensáis al respecto? Porque obviamente también va a salir en Square Enix, pero yo entiendo que se reservarán el material más importante para la de Microsoft, ¿no? Siendo exclusivo de, aunque sea temporal, de Microsoft, va a salir en esta conferencia sí o sí. Tienen que sacar pecho. Sí. Sí, ahí hay dos bastantes, ¿eh? Bueno, claro. pues a ver qué pasa. La primera entrega, desde luego, fue también muy importante. A ver si esa exclusividad temporal le sirve para rascar algunas ventas, porque es lo que tienen las exclusividades temporales, que a veces no te sale como uno quiere por lo mismo, ¿no? Porque te esperas y ya pues saldrán el resto de plataformas. Claro, está por ver qué tiempo es esa exclusividad temporal, si es un año, si son 6 meses. Eso también va a marcar mucho las ventas de una plataforma u otra. Como sean 6 meses, va a ser un poco chorra. Eso seguramente será una exclusividad de un año mínimo. Sí, yo espero un año. Y lo que sí que me gustaría ver es ya que enseñen gameplay, que enseñen, oye, modos cooperativos, multijugador como tuvo la primera parte. A ver qué nos pueden enseñar, no sé. ¿Se sabe si saldrá este año o el año que viene? Juraría que a finales de este año sale. Pues entonces no va a competir contra Uncharted 4, así que puede que sí que rasque bastantes ventas ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que se lo ha montado bien en ese sentido. Le ha venido muy bien el retraso de Uncharted 4. Vamos a comentar también más juegos, sobre todo. Ahora sí que ya podemos entrar en los que enseñaron el año pasado de pasada, que apenas vimos absolutamente nada, y que este año deberían de mostrar más, ¿no? Ese Crackdown, un reboot de lo que era la saga. A ver, porque ese teaser, la verdad, a mí me cautivó, tenía muy buena pinta, pero es cierto que no había nada, todo eran promesas o humo. Ahora ya podrían enseñar un gameplay. No se ha visto absolutamente nada de Crackdown después de ese teaser, ¿verdad? No, nada de nada. Así que bueno, ahora sí que podría eso ser un momento. Eso es mosqueante, tío. O no, a lo mejor han estado trabajando con ahínco, hay que ser optimista. No sé, a mí me gustaría verlo. Debe ser una de dos. O que se estaban guardando todo para explotar ahora en la conferencia, que sabes que Microsoft sí es de hacer eso. o estaba muy verde el proyecto. Yo creo que, de hecho, Gears of War le pasó lo mismo. El año pasado no salió nada de Gears of War porque estaba muy, muy verde. Así que no tengo mucha hype por este juego, pero sí que tampoco voy a ser muy negativo con él. Vamos, que tú esperas que este año no lo vamos a ver, ¿no? Básicamente. No, que va. Este año vamos a ver muy poquito de lo que anuncien, ¿eh? Bueno. De todas formas, el tándem ese de juegos que enseñaron muy poquito lo forman Crackdown y Scalebound, el título de Platinum Games. A ese sí le toca ya, ¿no? O tampoco. El de los dinos. Sí. El Monster Hunter de Platinum. De Platinum, sí. Pero ese ya igual sí, que también ese sí, ¿no? solo mostraron cinemática, creo recordar. De todo esto solo mostraron cinemática. Sí, es que es muy difícil saber cómo va un proyecto si no te enseñan lo que es gameplay real. Ahí con una cinemática ocultan todo. A mí es que el Bound no me da miedo, porque viniendo de Platinum seguramente lo que salga vaya a tener un mínimo de calidad. Sí, eso sí es verdad. Además recordemos que Platinum ahora mismo no tiene nada más aparte de esto, ¿no? Porque terminó el desarrollo de Bayonetta 2 y ahora mismo nada más que trabaja en Scalebound. O sea que... No lo sé. Soy bruja, pero no trabajo en Platinum. Bueno, al menos ha anunciado oficialmente. Así que yo creo que sí. Yo creo que ya le toca este año mostrar algo de ese proyecto que tenía muy buena pinta. Así un que... gameplay mínimo. Sí. Bueno, otro juego del que también queremos ver gameplay. Es que este es el problema que tiene Microsoft este año, que ha enseñado mucho vídeo y ahora tiene eso que demostrarlo en serio. Porque ahí está el Quantum Break, que se enseñó cuando se mostró Xbox One y el año pasado no vimos nada. O sea, ya llevamos un año ahí a caballo, a ver si este ya le toca. ¿No lo habían retrasado de nuevo? Sí. Lleva ese jueguito ya tiempecito en el panorama, que no acaban de sacar nada. Se marcan otro Alan Wake con él. Joder, previendo la misma escena. Pues sacan lo mismo. Esta empresa tiene esa mala costumbre, ¿te has dado cuenta? Siempre retrasan, pero muchísimo, sus proyectos. Pero bueno, a ver, también es cierto que si lo van a retrasar, como dicen, a primavera de 2016, yo creo que enseñarán algo que sirva como cebo para decirle a la gente, que seguimos aquí, que esto es lo que estamos trabajando. ¿Tú crees que enseñarán esa supuesta serie de transmedia que había anunciada por ahí? No, eso es tontería, ¿sabes? Eso es palabrería absurda. Sí, es un Defiant 2. En fin, estos son los que más o menos teníamos ahí apuntados de a ver qué es lo que podíamos sacar. Pero es que también hay otros que tienen mucho que ver con las noticias de los últimos meses. Por ejemplo, la compra multimillonaria esa que hizo Microsoft de Minecraft se podría materializar en un anuncio. Ojalá. Y se quitaran de encima ya el obsoleto y vetusto Minecraft básico. Y sacaran una versión fuera de Java y bien programada. Pero no me la juego mucho con ese anuncio, ¿eh? Yo no creo que vaya a existir. No sé, yo creo que Minecraft es fuerte. Sí, pero el problema es que intentes tocar Minecraft y al tocar la esencia se te vaya la gente. Y más ahora, después de la salida a Early Access de LEGO World, que... la gente ya le está echando el ojo y todavía está blanco. Ya están un poquitín ahí tensos con el tema. Hombre, yo creo que teniendo esa franquicia o esa marca tan importante, porque además que hay un juego, y estando en todas las consolas, yo creo que marcarse al menos algún tipo de contenido exclusivo para Xbox One, para PC, que dejara fuera a PlayStation, a todas las consolas en las que está el juego, podría marcarse un tanto importante. Conker en el Minecraft. Y trajes del Master Chief. El pobre. No, pero está claro que y todo el merchandising y tal, todo eso va a las arcas de Microsoft. Porque olvidemos que Minecraft tiene bastante dinero en merchandising, ¿eh? La gente compra cualquier chorradita de espada, de cabeza cubo, todo eso. Sí, pero ¿se va a conformar con mantener el juego tal y como está? ¿No va a dar un paso más? No sé. Si algo te da dinero de gratis, no lo toques. Bueno, en ese sentido veo poco optimistas de que digan algo sobre con Minecraft. Minecraft, muy, muy poco optimistas. Muy conservadores tendrían que... No sé, yo lo veo que hay que conservar la cosa como está. Porque es que veo que la van a cagar. es que lo más simple que podrían hacer y arreglarían muchísimos de los problemas sería pasar el motor de Java a un motor diferente, a un motor ya más estable, arreglarían muchísimos fallos. Y eso no lo van a hacer, que no les costaría una gran cantidad de dinero. ¿Crees que van a invertir en hacer algo mucho más denso? Lo dudo, la verdad. Vale, bueno, pues con ese Minecraft en el aire, que no sabemos si aparecerá o finalmente no. Si aparece, me tenéis que dar algo a cambio, ¿eh? Porque yo digo que sí, que algo dirán. Dólares. Venga. Dólares. Me parece bien. Bueno, pues otros juegos. Fable Legends. Serenion, tú la saga la seguías más o menos un poco, ¿no? Sí, he jugado a los originales. Este no lo espero mucho porque al fin y al cabo es un MOBA y a mí me parecen un poco... No me gusta ese género. Pero el hecho de que vaya a salir también en PC me pica la curiosidad. Me pica bastante la curiosidad. Aún así, es eso. No espero gran cosa del juego, pero sí espero bastante del concepto de multiplataforma. ¿Y tienes fe en lo que pueda salir de ahí sin Molinex? No, nada. Es basura. Sin Molinex debería mejorar, pero la idea de sacar un MOBA de Fable... Tan basura como sacar un juego de tablero como el que sacaron en el arcade. O el de Kinect, por cierto. ¿El de Kinect? ¿Qué Kinect es? El Kinect. ¿Qué es eso? No lo sé. Algo full de cerebro. es una cosa que me regaló mi novia y después me echó en cara durante varios años. Oh. En fin, Aitor, ¿quieres añadir algo sobre este Fable Legends? ¿O pasamos? No, simplemente, pues creo que sacaron un... ¿no? Una cinemática igualmente, pero no mostraron nada de gameplay, ¿verdad? No, sí mostraron gameplay. Ah. Por eso yo creo que el juego sale este año, casi con seguridad. Seguramente salga justo con la salida de Windows 10. No sé por qué, pero me la juego a esa. No a la salida de Windows 10 en PC, pero sí quizás a la salida de Windows 10 en la Xbox One. Uh-huh. Bueno, pues ahora que han mencionado Windows 10, yo creo que es un buen momento para sacarlo aquí en la mesa. Y es que sabemos que la versión para PC va a salir este verano, que la versión para Xbox One se va a retrasar un poco más, pero sin duda también sería un escenario, yo creo que perfecto, para ver cómo va a ser la interfaz, la fluidez, ese crossplay del que hablábamos antes. ¿Cuáles serían los primeros juegos que harían uso de eso? ¿Qué pensáis sobre esto? Porque todos los juegos no van a llegar a PC, eso es un hecho. No, está claro. No veo Halo 5 en PC. Seguramente... sea eso, el Gears of War remasterizado, Fable Legend, quizás algún Forza, no me la jugaría mucho. Y yo no quiero liarla mucho, pero creo que si queremos juegos en PC, nos van a hacer pagar suscripciones, ¿eh? Ahí lo dejo. No, pues yo te digo que no, vamos, me parecería horripilante. Pues a mí me parecería perder dinero por un tubo, poner los juegos en PC y no hacernos pasar por algún tipo de aro. Se frota las manos. Ya, no sé, yo creo que llegarán juegos sin tener que pagar nada, pero no van a ser cualquier juego. O sea, un Forza vas a seguir teniéndolo en Xbox One, ¿sabes? A lo mejor un remaster, no, sí. O a lo mejor se da el caso contrario, ¿eh? A lo mejor se dan el caso de juegos de PC que se llevan a Xbox. No lo hemos planteado así. También puede ser, algún MMO... O, bueno, de estrategia no, porque se ha visto que en consola no funciona. Pero habría que verlo. También hay que ver el sistema de DRM que irán a poner en Windows 10. Porque no te creas que esto lo vas a tener en Steam. Bueno, que Microsoft últimamente está muy generosa, ¿eh? Que le está regalando Windows 10 a todo el mundo, incluso antes de sacarlo. Sí, aquí está el icono a mano derecha de: oye, te avisaremos cuando tenga Windows 10 disponible. Por eso. Y de hecho, un juego que yo, aquí va mi apuesta personal. Mi porra es que va a salir relacionando con todo esto Windows 10, de PC, de Xbox, que van a sacar más material sobre Gigantic, que es un MOBA que anunció hace relativamente poco, hace unos meses, que va a llegar a las dos consolas, o sea, va a llegar tanto a Windows 10 como a Xbox One. Así que yo creo que Gigantic, el MOBA que prepara la compañía Motiga, lo vamos a ver en esta conferencia. Entonces veremos dos MOBAs en crossplay. Es que, no sé, creo que van a saturar el mercado este año, ¿eh? Porque no son los únicos dos que van a ver en estas conferencias. Hombre, pero es que si hablamos de saturar el mercado, hemos hablado de tres shooters. O sea que saturar va a estar todo saturado de juegos similares, ¿no? Ojalá solo hubieran tres shooters en esta conferencia. Pero Microsoft siempre ha sido aliada de los shooters, siempre ha tenido muchos shooters en su catálogo. Yo creo que es la que más shooter tiene de las tres grandes. Sí, de las tres grandes sí. Uh-huh. Yo, sin embargo, lo que quiero ver más de todo este tema de PC es cómo va a rendir el tema del DirectX 12, que nos lo han vendido como si fuera la panacea para las tarjetas gráficas y todo muy bonito. A ver en qué acaba todo eso. La verdad es que sí, porque eso en cierta forma va a definir el futuro de los juegos o de gran parte de los desarrollos de juegos en PC y en Xbox One, lógicamente. Hablando de todos estos proyectos quizás alejados del mundo de los videojuegos propiamente dicho, tenemos la confirmación de que vamos a ver las HoloLens, esas gafas que prepara de realidad virtual, y que, oye, ya hemos visto la aplicación fuera del mundo de los videojuegos, ya toca ver cómo se aplicaría en One, ¿no? ¿Qué esperáis? ¿Veremos algo? No, mal y caro, no me digas eso. No. Vamos a ver, la generación anterior que tuvimos, Kinect, Move y el Wiimote. Esta generación que tenemos, las puñeteras gafas de realidad virtual. Todo esto es mierda. Esto es mierda para vendernos 20.000 mariconadas que no sirven para absolutamente nada. ¿Tú no te las comprarías? Me compré el Kinect. ¿Tú crees que me vuelvo a comprar una basura de este tipo? Bueno, ya veremos. Nos tendrán que enseñar el funcionamiento, ¿no? De todo esto. La pregunta que ahora surge con todo esto y que me ha hecho reflexionar ante tu haterismo es, oye, ¿podría ser este L3 que empezara esa guerra de la realidad virtual como en su día pasó con los sensores de movimiento? Porque tenemos Oculus Rift, tenemos Project Morpheus, la HoloLens, solamente falta Nintendo, vamos. Solo te digo, es la NX. La de Nintendo. No, mira. Fuera de la conferencia te diré, me ha llegado esta semana un correo de la empresa FX Interactive, que es una empresa que la gente de España la queremos mucho, en la que me venden unas gafas de realidad, bueno, vamos a poner entre comillas, unas gafas de realidad virtual por 50 euros con dos juegos. Hasta FX está metiéndose en esa mierda. Este año, claro que va a ser el año de la guerra de la realidad virtual. Es que tiene toda la pinta. Incluso Valve tiene la suya. Sí, incluso Valve. Y no me hace puñetera gracia, sinceramente. Dios, pero si imagináis una franquicia una franquicia conocida de Microsoft que hiciera un juego solamente para la HoloLens, que lo pudieran anunciar este año, eso sería un pelotazo, ¿eh? Es verdad. ¿Te imaginas un juego de Microsoft que saliera solo para Kinect? Sería un pelotazo, ¿eh? ¡Ah, Fabel! ¡Oh! Pelotazo. Me estás comparando cosas muy diferentes. No te rijas con una vara de medir. Te comparo un sensor de movimiento con una gafa de realidad virtual. Sí, pero sigues controlando un mando. O sea, sigues teniendo un mando en tus manos. Esa es la diferencia. Una cosa es la inmersión y otra cosa es recrear lo que ves en el juego, ¿vale? Estoy muy negativo con los gadgets, tío. Muy negativo. Bueno, pues nada. Vamos a pasar, anda, que tenemos muchas más cositas. Otra que también tendrá que aparecer, o por lo menos ya le va tocando, es Forza, Forza 6. Lo veremos, seguramente, ¿no? ¿Te la juegas seguro que es Forza 6 o no crees que puedan sacar un Horizon entre el 6 y... entre el periodo este de tiempo? No, yo digo Horizon Forza 6. Salió hace nada. Claro, salió hace nada. Yo digo Forza 6. Claro, lo digo por el hecho de que como va a salir ahora un Need for Speed... Pues creo que no tendría mucha competencia si es un Forza 6, pero sí que puede tener competencia contra un Horizon. Aunque también habrá que ver en Sony si Sony va a marcarse un Gran Turismo. Depende de lo que salga antes. Sí, el caso es que vamos a tener un Forza, lo damos por hecho. Y con total seguridad digo que el 6. Vamos ya con el terreno de la rumorología que tanto nos gusta. Yo creo que esta parte a Aitor también le va a molar. Y es que se viene diciendo ya una nueva IP o no, un nuevo trabajo de Rare. ¿Podríamos esperarnos un Battletoads o algo similar o qué? Sí, un Battletoads baches y cachivaches. Pues sin duda ese es el título que más papeletas tiene para aparecer, Battletoads. Pues yo te digo, no te la juegues mucho, no voy a hacer que te saquen un Viva Piñata 3. Bueno, todo puede pasar, ¿no? Pero no sé, creo que ha tenido bastantes guiños con una camiseta de Phil Spencer con una rana, el tema de que salga en Shovel Knight las ranas igual de Battletoads. Yo creo que Rare va a presentar ese título. O sea, tú que eres un nintendero todavía te fías de los guiños. ¿Te recuerdo el pin de Reggie Fils-Aimé? Y bueno, ¿y qué? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? Que no te traguen los guiños, tío. Que puede ser cualquier cosa. Puede ser la tercera temporada de Killer Instinct, como puede ser un Viva Piñata, como puede ser el Battletoad. No sabes qué puede ser. Puede que te saquen ahora un Perfect Dark. Es que... Bueno, estaría bien. También estaría bien. Bien también, ¿eh? Claro. No lo niego. No lo niego. Ahora, que no lo agarraren. Que exactamente. Porque también Rare, te lo digo. No sé, es gente rara. No sirven ni para ser los avatares, que todos parecen iguales. O sea, yo quiero que hagan títulos de Rare, pero que no lo haga Rare, por favor. Que no maten las series. Mucho estáis pidiendo ya, ¿eh? Pero bueno, también en todas las conferencias vamos a ver multiplataformas. En el caso de Microsoft, yo me mojo y voy a decir que Assassin's Creed, Syndicate, lo vamos a ver. A lo mejor esos espectáculos que tanto le gustaban antes. No sé si ahora Phil Spencer es amante de ese tipo de cosas, pero por ejemplo, Guitar Hero, imagínate un guitarrista ahí que saliera en el escenario. Sí. Le van estas cosas, ¿no? Yo veo Guitar Hero en Microsoft y ropa en PS3, ¿eh? Sí. Bueno, no creo que copen las dos la misma conferencia, porque sería matar la propia conferencia. Pero sí que veo una en cada, como sabemos que este año van a salir tanto de uno como de otro. Incluso Rocksmith puede que este año tenga algún hueco por ahí, seguramente en la de Ubisoft. Bueno, que Ubisoft el año pasado estuvo muy, muy de espectáculo, ¿eh? Con esto del Jazz Dance y todo eso, en el teatro aquel. Sí, sí, sí, gente sudando, haciendo flexiones, una cosa muy esperpéntica. También hay otra cosa que está en el aire, y es que desde que salió Xbox One hay muchas cosas que han ido mejorando, pero todavía tienen un lastre, que es el tema del tamaño. ¿Veremos nuevos packs, una versión slim, no sé, algo en cuanto a la consola en sí? ¿Creéis que ha llegado el momento? Sí, yo creo o es que pronto va a salir. No, yo creo que hay que sacar cuanto antes consolas con mayor capacidad, ¿eh? Porque mira tu caso con la Play 4. ¿Cuánto espacio te queda? Ya, bueno, en Play 4 ya también tiene lo suyo, que luego lo mencionaremos, pero ¿tú crees que se va a limitar solamente a almacenamiento? Porque es que Xbox One es un armatoste importante, ¿eh? Hombre, pues la verdad, no estoy seguro. No, lo que te digo, no trabajo en Microsoft. Pero no mojate, sé qué este programa está quedando muy cutre. Esperaba más de vosotros, que pusierais todavía todo. Todavía no hemos llegado al salseo de verdad. Estamos hablando de Microsoft y aquí ninguno tiene Xbox One, así que estamos hablando ahí de cosas que desconocemos un poco. Pero es lo que tú dices, es un VHS. Me imagino que deberían convertirlo ya en un DVD. Bueno, pues pero, nada. ¿En serio que un tera no llega para tanto juego? Sergio, di tu capacidad. A ver, un tera sí, pero es que las Play 4 que hay ahora mismo en el mercado son de 500. Uh-huh. Esa es la cosa. Luego hablaremos porque Sony efectivamente ya se viene diciendo que va a sacar un modelo un poquito más amplio de tamaño. En cuanto a Microsoft, esto es todo lo que yo tengo apuntado aquí. No sé si vosotros tenéis algo más que se me haya podido pasar. Sí. Venga, dale. Algo muy, muy tocho. Ese juego que todo el mundo conoce, tío. Que el año pasado anunciaron. Lo conoce todo el mundo. ¿Cuál? ¿Cómo que tú no lo conoces? ¿El Phantom Dust? ¡Hombre! Es que yo sé si que lo doy, vamos, por perdido. Es que todo el mundo había jugado ese juego cuando salió en la Xbox original. Por eso mismo, me parece extraño que tú no te acordaras de él. Pero a ver, solamente se vio un vídeo muy escueto, horrible. Y muy mierda. Claro, yo no se lo veo. Se veía peor ¿eh? que el tráiler de Fallout 4. Yo no lo veo para este año, ¿eh? Creo que necesita madurar todavía ese proyecto. Yo no creo ni siquiera que ese juego vaya a salir, porque tenía pinta de ser un poco brosa. Ya el hecho de que el original no saliera de Estados Unidos, pues a mí me dejó muy claro que no es un juego que creo que me vaya a interesar ni a mí ni a la gente de aquí. Uh-huh. Pues sí, yo es que ya te digo, totalmente anodino respecto a Phantom Dust. ¿Y qué más? ¿Qué más juego tenéis ahí por ahí apuntado? Yo, por lo menos de Microsoft, no tengo absolutamente nada más. Velasco, tú tienes el FIFA y demás, ¿no? El FIFA que estará en... Electronic. NA, no creo que sea como Call of Duty. Era por darte por saco. Pues nada. Sí, no, nada entonces, más. Banjo-Kazooie, baches y bachi-baches. Pues entonces nada, oye, Microsoft ha estado bien. Esperemos, nada más que con que se cumpliera la mitad de las cosas que hemos dicho, Por un lado estaría bien, pero también faltarían sorpresas, ¿no? Yo creo que es eso, es un mix. 50% que nos esperemos, 50% sorpresas. O al menos... alguna nueva IP. Sí, sí. Igual. Con que... nada, con que me digan que Gears of War y Forza van a salir para PC, yo ya soy feliz. Ay, amigo, me imagino del PC. Que algún indie exclusivo también del Gold se presentan. Estos psicodélicos, sí. Un poco raros. Sí, bueno, es que sí. Se me ha pasado. Hay que decir que hace poco Microsoft enseñó un programa nuevo que va a sacar, un programa, me refiero a una iniciativa para desarrolladores, que se llama Indie Xbox o una cosa así, muy, muy genérico, que lo que va a hacer es permitir precisamente que los indies puedan autopublicar sus juegos. Eso lo vamos a ver en el E3. Yo tengo un vaticinio. Venga. A ver, ahora mismo. Yo creo que este año Microsoft va a comprar la PlayStation Vita Sony y la van a subir a las nubes. Van a poner ahí todo triple A y sí. Va a ser un pedazo consola. Y la van a tirar desde el cielo, ¿no? Ay, qué crueles sois. Bueno, vamos a dejar a Microsoft. Anda, vámonos con Sony a ver si poquito a poco vamos aumentando el hype. De Sony... aquí sí traca, ¿eh? Sí, sí, sí. De Sony había mucho misterio, no se le habían filtrado muchas cosas, hasta hace relativamente poco, con ese Uncharted de Nathan Drake Collection, así que mira, es un buen punto para empezar. Lo vamos a ver también, segurísimo, en el E3. Y yo creo que se va a marcar un poco como Microsoft con Halo, ¿no? Que va a enseñar la recopilación sí. HD y el 4. Exactamente. No, y este juego deja clara ya una cosa de primera con respecto a Vita en esta conferencia, ¿eh? Va a ser un chart en la Nathan Drake Collection, va a ser del 1 al 3, no va a estar el de Vita. Vita va a ser un mutis por el forro en esta conferencia, ¿eh? Nada de nada de nada. Sí, no, pero si además ellos ya dijeron que no que la daban por muerta con esas palabras, pero que prácticamente abandonaban la mayoría de desarrollos, ¿eh? En Vita. ¿Que quién era esa, decían? Sí, sí, sí, sí. Así que... bueno. Ni se la ve ni se le espera. Y luego, bueno, Uncharted 4, ese retraso le ha sentado fatal. Yo creo que de ahí también viene un poco el anuncio del HD, un poco para calmar a esa gente que lo estaba esperando este año y que ese sí lo tendremos este 2015, ese HD. Sí. De hecho, yo no creo que tarde más de 3 meses. Creo que saldrá a lo largo del verano, seguramente. No creo que esperen a Navidades. No, yo tan pronto no. Septiembre, octubre, también para competir, sí, supuestamente con Halo 5. Sí, eso... O con el recopilatorio de Gears of War. Uh-huh. Lo que no sé si la remasterización ahora estaba a cargo de Naughty Dog. No. Porque si no, ha sido no, así, no. ¿Ha tenido un retraso o no? No. Uncharted 4. Normalmente las remasterizaciones no corren a cargo de las desarrolladoras uh-huh. originales. En este caso no me acuerdo el nombre exacto, sí. Pero son los mismos que han trabajado en las de Gears of War, perdón, en la de God of War, en las de la de todas las revisiones que han ido saliendo, son los mismos. O sea, es la misma gente que ha hecho el propio Uncharted de Vita, que fueron los remasteres de God of War, ¿no? Bueno, pues entonces sí, si son los mismos, sí. Yo es que nada más que tengo conocimiento de que han trabajado en remasterizaciones por un tubo, ¿eh? O sea, también trabajaron en la de Ico y Shadow of the Colossus, o sea que gente que controla al menos desde en ese campo. Sí, sí, sí. No, este juego no va a fallar. A lo mejor el multi sí lo tiene. No, no, es que eso es muy importante, no va a tener multijugador, ya lo han dicho. Ya. O sea pues mucho mejor, creo yo. ¿Tú crees? Probablemente es... una especie de demo para el 4. Uh-huh. Es que plantéatelo para que quieren el multijugador de los Uncharted antiguos, ¿sabes? No sé, era un poco absurdo. Es un poco absurdo. Hombre, quiera que no es un contenido. Hombre, si palian esa falta de esa retirada con contenido nuevo, no sé, como Artworks o cosas del estilo, pues a mí me parecería bien que lo quitaran. ¿Qué quieres que te diga? No, hombre, está claro que esto está enfocado a la gente que no tuvo Play 3. Porque los que tengan Play 3 con los juegos originales, ¿quién se va a pillar la versión HD? Aunque se vea mejor, se te quedan algunas cosas por el camino. La gente que no tiene ningún juego en Play 4. Que hay muchos que tienen nada más que 4 o 5 juegos. Sí, bueno... De todos modos, esto es carne de plus. Sí. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Porque el Plus, este mes hemos recibido el Ground Zeroes, o sea que imagínate lo que ha tardado. Vamos a ver. Bueno, otro título que al igual que Microsoft tenía sus grandes bazas, Sony también, ese God of War 4, ya se podría anunciar. Y desde aquí también hago una petición personal, y es que dejen ya la historia de Kratos, y hay una mitología enorme, o sea, podrían hacer un reboot con otro personaje perfectamente. Que se vayan al mundo los vikingos. Claro, sí. Tienen muchas cosas ahí. Se rumoreaba que iban a tocar el tema de dioses egipcios, por lo que decían. También puede ser. Pues eso sería, vamos, impresionante. Desde luego ya le toca, ¿no? Que enseñen este God of War 4. Sí, porque hace... ¿Cuánto hace del último? Uf. ¿A 2 años? ¿Puede ser 3? Más. ¿Verdad? Más. Bueno, el último salió cuando el Gears of War Judgment. Y ese salió creo que por 2013. Puede ser. Por ahí. Bueno, pues entonces lo estaremos esperando. Que también era muy olvidable. Más cosas. Este año, como digo, no tiene mucho contenido que vaya a poder lanzar en cuanto a vendeconsolas. Quizás el único, que tampoco es un vendeconsolas, pero sí que ha despertado la atención de mucha gente, es No Man's Sky, que estará segurísimo también. Sí, de cabeza. Yo la verdad es que sigo diciéndolo. No Man's Sky no pinta tan bien como ellos quieren hacerlo ver. En algo va a fallar. Este juego tiene toda la pinta de que en algo va a fallar. Pero Serenion, eso es como, yo qué sé, eso es apostar a lo seguro. Hombre, en algo. Sí, pero... Y más un indie. Hay gente, Velasco, que se cae de un escalón y hay gente que se cae de un precipicio. Pero no tienen nada que perder, es un estudio indie. Ya, hombre, o tienen absolutamente todo que perderlo, porque esos estudios viven de su reputación. Ya perdieron todo, que creo que se les inundó el estudio. Y perdieron un montón de meses de trabajo, sí, es cierto. Madre mía. No, pero eso que tú dices de que se van a caer de un precipicio, ni muchísimo menos. O sea, el juego a lo mejor tendrá fallos, lógico, es un desarrollo mediano, no voy a decir ni pequeño ni grande, no. Pero tiene pintaza. Sí, el apoyo de Sony. No me refiero a eso en sí. El juego te lo venden como un juego de exploración espacial, todos esos rollos, planetaria y tal. Tengo la sensación de que vas a acabar jugando un juego del rollo de Proteus, que no sé si ustedes lo habrán probado, pero es de ver paisaje, tal cual, no puedes interactuar con el propio escenario, y en No Man's Sky no han dejado en ningún momento claro que tú puedas interactuar o no, así que ahí es donde puedo ver yo el mayor de los fallos, porque sí, te lo dicen, un universo infinito, procedural, no sé qué, no sé cuánto, vale, muy bien. ¿Pero qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Me vas a permitir explorar el planeta, fabricar en él, atacar a las criaturas? ¿Qué me vas a dejar hacer? No han dejado claro nada de esto. Pues y si al final lo que hace podría es un ser un momento de paseo... Claro, C3 lo podrían enseñar. Vale, es que no creo que tengan muchas más oportunidades de enseñarlo. Puede ser un juego que siente precedente en lo que es el generador de mundos infinitos, uh-huh. Y eso mapeado. Creo que puede, si sale bien, yo creo que muchos estudios van a fijarse en eso. Es que es eso, o puede ser un Star Citizen o puede ser un Proteus. Así que ellos mismos son los que tienen que decidir. Y son los que tienen que dar, pero que no lo hayan mostrado hasta el momento es lo que a mí me tiene escapadísimo. Porque pero ya tío, tenemos si se enseña en cada evento que hay, lo enseñan. En los premios VGA, lo han enseñado en la PlayStation Experience, lo han enseñado en un montón de sitios, pero no han enseñado en ningún momento si vas a interactuar con las cosas. Hombre, pero han dicho que va a existir una fauna, por ejemplo, en cada planeta, o sea, sí que va a haber cierta interacción. ¿Y qué vas a hacer? Si puedes tocarla, si puedes solo mirar a la fauna, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Va a ser un juego de mirar? Es que es eso. No creo que sea eso. No creo que sea un juego tour. Pues te sorprendería. Por eso mismo yo no tengo todas puestas en este juego. Si ellos al final cogen y lo hacen bien, el primero que lo va a tener soy yo. Vamos a ver, no hay duda. Pero de momento no está seguro. Bueno, tú eres muy escéptico con este No Man's Sky, que sin embargo puede ser lo que salve este año a Sony, poniéndome catastrófico. Es que es eso. Tú que sabes que a mí me gustan mucho los simuladores espaciales, este juego puede ser para mí, o un juego top 10 o una gran basura. Así que, por eso mismo, soy muy escéptico de momento con él. No quiero hacerme ilusiones. Bueno, otro juego que también se enseñó hace relativamente poco, en Navidades del año pasado, es el Terraway Unfolded. Este juego también se va a enseñar sí o sí, ya le toca también, y yo creo que hay mucha expectación, ¿no? Porque el Terraway original gustó a mucha gente. Sí, ¿no fue ese que salió en esa consola que murió nada más nacer? Sí, sí, sí, el mismo. Que decían que valía la pena comprarte la portátil solamente por este juego. Y ahora, sin embargo, esta claro segunda parte sí da el paso a Play 4. ¿Cómo te quedas? Normal. Es que es la evolución lógica. Se va a quedar en una consola que no la compra nadie. Es que fíjate que no ha salido ni siquiera un patapón, un corro con PS Vita. Bueno, de este título de Media Molecule podemos esperar cosas buenas. Hombre, es Media Molecule al fin y al cabo. Son gente que tiene un bagaje, que lo hacen bien. Esto lo dábamos por hecho, así que tampoco podemos mencionar muchas más cosas. Cosas que sí, que ya entran dentro de la parte interesante del salseo. El tema de los indies. ¿Qué va a pasar con Rime? Ese juego hecho por un estudio español que prometía tantísimo y desapareció del mapa. Que ahora hace poco, dice Sony, no, tenemos un plan maestro reservado para este juego. ¿Cuál es ese plan maestro? ¿Se va a enseñar en el E3? Junto a otros indies como el Tomorrow Children, el The Witness. O sea, tienen unos indies exclusivos que... ¿Dónde están? Yo tengo una teoría. Van a vender un pack físico con todos esos juegos con una demo del remake de Final Fantasy VII. Anda, anda. Que desde luego... Hoy está muy raro, ¿eh? Te quiero diciendo cosas sensatas de vez en cuando. Hombre, yo he dicho muchas cosas sensatas, ¿eh? Tate, yo soy el que está manteniendo aquí la serenidad y el escepticismo. Tú eres el que está todo hypeado. Hombre, una vez al año me lo puedo permitir también. Claro, esto es como la carta de los Reyes Magos. Eso. No, pues el Rime este tiene muy buena pinta. Espero, ojalá que lo saquen porque pinta muy bien. Sí, porque el juego está ya hecho, según dicen los desarrolladores. O sea, eso es lo peor de todo. Es un poco de Last Vamos, Guardian. Que se está marcando... No, un Rayman Legend. Un Rayman Legend también. En fin, otro tema que también te gusta a ti, Serenion, es el tema de los DLCs, el contenido de pago. ¿Veremos por fin un DLC de Bloodborne o de Destiny en esta conferencia? De Destiny, sí. De Destiny, de seguro que se va a ver algún DLC en esta confe. ¿Tú lo crees más que de Bloodborne? Porque yo espero más de Bloodborne. No, yo creo que sí que va a salir. Y encima va a salir en la de Sony, aunque se sabe que el juego está en otras consolas. Usuarios de Destiny, ahí el juego está en otras consolas. Pero va a salir aquí, de seguro. Sí, pero ¿qué pasa con Bloodborne? ¿Por qué crees que no tiene tantas posibilidades? Porque Bloodborne sí, se vendió bastante bien, pero recordemos que hubieron muchísimas devoluciones y la gente no acabó tan contenta con él como se esperaba. Así que no me la juego que vayan a sacar un anuncio en grande de un DLC de este juego. Yo es que esa información que estás diciendo ahora me está pillando por sorpresa, ¿eh? Yo había entendido que había sido un éxito el juego. No. Sí, se vendió muy bien, pero pasó lo mismo que con este juego... ¡Ay! Se me fue el nombre de la cabeza, de Naughty Dog, el de Zombie, el de Zombie Z. Pues que resulta que el juego vendió muy bien, pero ¿qué pasó? Que vendió a todo tipo de gente por el impacto publicitario que tuvo. ¿Qué pasa? Que luego la gente descubrió que el juego tenía una dificultad muy elevada y no era lo que ellos esperaban, y hubieron muchísimas ventas de segunda mano, muchísimas reventas y muchísimas devoluciones, porque el juego no era para ese tipo de público. Joder, pero Entonces, eso hay que saberlo antes de comprarlo, joder. Claro, pero vete y díselo tú al padre del chaval de 6 años que está viendo la publicidad todos los días en la tele. Entonces, si tú te vas ahora mismo a un game, vas a ver que en las estanterías de Play 4 o de segunda mano hay muchísimos Bloodborne, pero muchísimos. Pues mira, a mí me interesa. Una pena, me parece un juegazo. Me parece uno de los mejores juegos de la generación. Pues imagínate qué palo. Vale, y por eso mismo, yo no me espero que Sony saque aquí un DLC. Vale, pero si tú crees que From Software no está trabajando en un DLC de Bloodborne, ¿podría ser entonces ese rumor de estos últimos días de Dark Souls 3? Exactamente, Dark Souls 3. Y también, aunque me la voy a jugar en esta, aunque fuera multiplataforma, que lo será, va a presentarse en la conferencia de Sony. Yo es que lo de Dark Souls 3 lo veo muy precipitado, teniendo ese Bloodborne que era como el que iba a recuperar lo de la saga Souls, ¿no? Ese Adalid que era... Yo lo veo muy pronto. Y además han dicho cosas bastante brutas, como que va a tener un modo cooperativo. Y todo esto viene de una fuente que es la misma que dijo que Microsoft había comprado Silent Hills y que luego se desmintió. Yo no me lo creo, en absoluto, vamos. Yo sí creo que pueda salir un Dark Souls 3 y que lo anuncien en esta conferencia, aunque sea después multijugador, multiplataforma. Pues mira, yo al principio no me lo creía porque decía, joder, si acaban de sacar Bloodborne es imposible que ya tengan algo de material para el Dark Souls 3. Pero visto que han empezado a aparecer unas imágenes que parecen reales, no sé yo qué decirte, ¿eh? Es que el tema de las imágenes también, cualquiera puede hacer un artwork a día de hoy. Sí. No sé. No, pero parecían bastante. Sí, es verdad. Parecían imágenes in-game. Medieval también parecía imágenes in-game. Sí, lo mismo luego es un mod y nada. Pero bueno. Bueno, pues entonces estamos ahí entre si es un DLC de Bloodborne, si es Dark Souls 3. Uf, desde luego yo creo que Sony se marcaría, vamos, un puntazo si fuera un DLC de Bloodborne. Mucho mejor para ella, vamos, es evidente. Claro, porque además los juegos los tienen ya vendidos, así que saben que tienen potenciales compradores asegurados. Otro título que también tenemos que mencionar, que todavía no existe, por lo que tanto es humo, igual que Microsoft tiene a Rare trabajando en algo, Sony tiene a Guerrilla Games trabajando en algo. Quizás una nueva IP, o bueno, o qué. ¿Creéis que vamos a ver el fruto de ese trabajo o todavía es pronto? Yo creo que ya va tocando, ¿no? Yo no sabía ni siquiera. No sabía ni siquiera que Guerrilla estaba trabajando en algo. Así que imagínate. Bueno, se va a estar tocando. No lo tengo en mi lista. La moral. Bueno. Sí, ya, el papo. Pero no lo tenía en mi lista. No lo tenía, pero para nada. No veo a Guerrilla a día de hoy sacando ni siquiera un teaser. Pues no lo entiendo. Yo creo que toca ya, después de ese Killzone. Sí, suelen sacar Killzone cada 2 años o así que. Y el último fue en 2013. Que yo creo que sí, que podría cuadrar, ¿eh? A menos que empiecen a trabajar en otra IP, que sería, eso sí que sería sorprendente. Sí, de hecho, me llama mucho la atención, me acabo de meter en la Wikipedia a ver los trabajos de Guerrilla, todos son Killzone, es lo único que ha hecho, pero por la cara aparece fechado para 2019 Killzone The Return of Hellgast. ¿Eso es una parida de alguien o se ha dicho en alguna parte? Sí, es una parida. Sí. Tiene que ser una parida absoluta, porque ¿qué van a estarse? ¿6 años para hacer un juego? Claro, es que eso es, vamos, impensable. Sobre todo cuando ya el Shadowfall, que fue el último, ya es de Play 4, o sea, el salto generacional ya lo han dado. Por eso mismo, ya tienen los assets. El juego tendría que salir, si el teaser o el trailer no sale este año, saldrá para el año que viene de seguro, o incluso para el Tokyo Game Show. Yo ahí sí que me la voy a jugar y digo que el trabajo que esté haciendo Guerrilla Games lo vamos a ver en este 3, de alguna forma, un teaser, un gameplay, lo que sea. Porque además estoy recordando alguna noticia de algún medio extranjero que habían ido a las oficinas del estudio, los metieron en una sala totalmente oscura donde no podían hacer fotos ni nada, o sea que algo están haciendo. A ver si toca ya, o si no en la Games. Bueno, en la Gamescom no, porque ya ha dicho Sony que no va a tener conferencia. Así que mira, más motivo para el E3. Están haciendo el Last Guardian, tío. También tenemos otros lanzamientos que comentar, fruto de ese PlayStation Experience, como es Street Fighter V. Oye, ahí sí que Sony se ha marcado una exclusiva importante, al menos de momento. Y tan importante. Yo, la verdad, espero mucho de este Street Fighter. Yo he jugado mucho al 4, a todas las versiones, y del 5 no espero menos que del 4. Y el 4 ya fue mucho nivel. También hay que mencionar que junto con el Street Fighter V va de la mano el Deep Down, el free to play este que también presentó el creador de Street Fighter V. Sí. De hecho, el Yoshinori Ono no sé cómo lo estará haciendo para compaginar dos proyectos, ¿no? Y además es un hombre que luego tiene problemas de estrés, o sea que no lo entiendo. Sí, con Street Fighter 4 casi se muere, imagínate con esto. Ya ves, no sé. Pero sí, Street Fighter 5 es el momento de enseñarlo, de decirle a la gente, oye, mira, este va a ser el juego de lucha competitivo al que vaya a jugar en los próximos años, ¿sabes? Han ido sacando vídeos aquí y allá, imágenes y demás, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Van presentando poquito a poco los personajes. Pero están creando un poquito de hype, como deben de hacer las compañías, no hay de golpe, venga, y os quedáis sin sorpresa. Sí. Y oye, que me estoy acordando, estamos hablando de juegos de lucha, pero ¿qué pasó con Tekken versus Street Fighter? Que eso ha llovido muchísimo, eso nos olvidamos ya, ¿no? Estoy sufriendo mucho por ese juego, ojalá salga algún día, pero lo dudo. Sí, eso yo lo veo ya perdido, vamos, horrible. Dicen que no, dicen que están trabajando en él, ¿eh? ¿Sí? ¿Eso dicen? Sí, sí, sí, cada vez que les pregunten dice, estamos trabajando en ello. Pero eso suena trola, pero también trola, están trabajando en el Last Guardian. Claro. Sí, suena Shenmue 3 y Last Guardian, ¿sabes? Porque, oye, de Last Guardian ni lo mencionamos, ¿no? ¿O qué? Yo no creo. Yo lo que tengo salga en mi lista, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dices? En todas las listas tiene... Sí, pero como piedra de toque, como piedra en plan... Bueno, vamos a apuntarlo por si acaso este año caiga. Yo no lo veo. Yo perdí ya la esperanza con ese juego. A lo mejor cambian hasta el nombre, el tipo de juego, yo qué sé. Ese juego hay que marcarle con la X todos los años por si acaso. No, yo pienso que algún año tiene que caer. No puede ser que quede ahí en el limbo. A lo mejor sale como mod del limbo. Yo sé, pero no, yo creo que hay una comunidad enorme esperando ese juego y creo que si lo sacaran sería un bombazo, en ventas. Es que lo saben. Por eso nunca saldrá. Pues bueno, que dinero que no ganarán. Sí. Bueno, más juegos. Tenemos Until Dawn. Until Dawn está el tema de que sale el 26 de agosto. Por tanto, no sé si le conviene enseñar algo o no. Yo creo que sí, que ya sí, gameplay sí definitivo algo enseñarán, sí, claro. Porque eso claro, es algo, sí, algo que sí ya tienen hecho. O el last trailer. Tú sabes que siempre hay un último trailer así muy impactante del juego, que es el que después va a televisión y demás. Así que yo creo que sí, que algo enseñarán. Y a ver, más cositas. La Second Parties, ya hemos mencionado a Guerrilla Games. The Sucker Punch, ¿pensáis que enseñarán algo? No, no, no, no. Date cuenta que muy pronto sacaron el DLC este, que es casi un juego, el año pasado, el del Neon, así que no creo que saquen nada este año. Bueno, pues nada, vamos a meternos ya con lo que es la competencia directa entre Sony y Microsoft, que es el tema de la realidad virtual, Project Morpheus. El año pasado se enseñó, pero a puerta cerrada. Este año yo creo que ya en sociedad se puede enseñar públicamente, decir cómo va a funcionar. Precio yo no lo veo todavía, ni salida, pero oye, primero juegos compatibles estaría bien. O demos o algo, ¿no? Yo lo digo así, Morpheus, igual Dios que te provoca sueño. Igual esta mierda me provoca a mí un sueño absoluto. Bueno, pero ¿puedes decir algo más objetivo? Por favor. Esta defenestración de la tecnología de la que disfrutamos me parece un absurdo. ¿Eso es más objetivo? Ay, Dios mío. Anda que a ti no te gustaría jugar a tu juego favorito y sentirte como si estuvieras dentro. Por favor, eso lo hemos soñado todos desde niños. Sí, a mí sí me llama la atención. Yo creo que el tema de estos gadgets va a influir más en a lo que se pueda jugar, porque claro, no es lo mismo que te vendan el Morpheus con un juego indie de, yo que sé, de una montaña rusa, a que puedas sentirte Kratos. O sea, yo creo que es el filón que tienen las gafas de realidad virtual. Yo creo que esto está hecho para shooters, así tal cual, y para juegos en primera persona en general. No veo, por ejemplo, un God of War con un casco de realidad virtual. Lo que yo sí veo es que Oculus está tardando demasiado en salir y conforme pasa el tiempo se le van sumando competidores. Yo veo más en el mercado de consola a Project Morpheus que a la HoloLens, la verdad. Por lo que, a ver, pero va a estar la cosa ahí, ¿no? Entre ¿tú crees, esas dos. ¿Tú crees, Sergio, que el que saque primero las suyas se va a llevar el gato al agua? Yo creo que o la sí gente va a esperar y va a decir, espérate, vamos a ver qué tal va y no nos vamos a arriesgar a comprarla aún. Qué va, qué va. Yo no solamente de primera. No, pero tío, nada más hay que ver la gente que está comprando las versiones de desarrolladores, que se gastan un pastizal por eBay. O sea, que yo estoy segurísimo, el primero que la saque va a tener una gran ventaja. O la versión esa de Google que haces con un trozo de cartón y tu móvil. Bueno, también, también. Para que tú veas la necesidad que hay, ¿no? ¿No? La necesidad que también nos ponemos nosotros mismos, porque no existe como tal. Pero bueno. No existe. A ver, también estaría guay, como dije en la de Microsoft, ver algún juego interesante que sea compatible ya, que nos lo enseñen, porque el año pasado creo que pusieron uno de unos tiburones, una cosa así muy, muy random, y ya toca algo en condiciones que no sean montañas rusas ni tiburones. Pero bueno, vamos a pasar entonces a más cositas. Gran Turismo, hemos hablado de Forza, antes Serenium creo que lo mencionaste, que bueno, si sale un Gran Turismo, puede ser que este año ya toque, o todavía no, porque a veces se demoran. Al menos el prólogo debería salir este año. Bueno, ahí... Porque no nos pueden dejar. Sí, Milagro hoy es maravilloso. No nos pueden dejar, como pasó con el anterior, tanto tiempo sin un Gran Turismo, mientras Forza coge tanta fuerza. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, efectivamente. Sí, Gran Turismo es que es eso, ¿sabes? Lo mismo se te retrasa hasta final de generación que lo mismo te llega ahora. Yo es que pasa eso. Yo creo que Forza ha cogido muchísimo nivel en estos últimos años y Gran Turismo lo ha ido perdiendo poco a poco, ¿eh? Yo no he jugado al último Forza, sinceramente, pero es que el anterior, creo que el último que jugué fue al 4, sí, al 4, era genial, era absolutamente genial. No me veo un Gran Turismo a día de hoy, si no sale rápido y sale bien, compitiendo con Forza. Pero le conviene sacarlo tan pronto, entre comillas, porque es que ahora mismo ya tienes Drive Club, tienes Project Cars, en fin, tienes juegos que cubren ese hueco del mercado. Tienen que innovar de alguna forma que no ofrezcan las demás. Y recuerda que el Gran Turismo, el último que salió, trajo un par de fallitos y un par de tarillas. Sí. La verdad es que el año pasado, al final del año pasado, nos saturaron de juegos de conducción. Entre el Drive Club, el The Crew, el Forza, el Horizon 2. Y menos mal que se retrasó un poco el Project Car, que si no... Por eso yo creo que lo inteligente... Claro, yo creo que lo inteligente sería desmarcarse un poco, esperar todavía, dejarlo reposar y sacarlo cuando no estemos tan saturados. A ver, ya hemos hablado de Deep Down, hemos hablado de los DLCs... A Sony también le gusta de vez en cuando decir, oye, que tenemos un servicio que se llama PlayStation Plus con ofertas muy generosas para que renovéis ahora que toca. Yo creo que eso siempre lo va a hacer. Con el guacamole. Sí, no, pero yo creo que ahora dirá, oye, vamos a sacar ahora en julio que aquellos que estén en el Plus os damos un juego que es la hostia. Y a lo mejor te tienen el resto del año sin nada. Yo creo que eso sí lo vamos a ver. Exacto. Sí. Que eso le gusta mucho. Qué tío. También me veo, tío, una revisión de Play 4, igual que hablamos de la revisión de equipo Juan. El modelo con un terabyte toca. Con un tera. Para una versión en blanco y que la gente se ponga a aplaudir como loca. Como pasó con Destiny. Sí. Es que era preciosa, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, ahora sí que quiero entrar en el terreno de los sueños, de las cosas que, oye, que me encantaría ver. Un Ratchet & Clank. Bueno, un Ratchet & Clank podría ser. Tienes la película a la vuelta de la esquina. Sería una buena ocasión. Incluso un Jak and Daxter, tío. También. Es que son juegos que se prestan a esta generación. Venga, voy más allá. Crash Bandicoot, que ya salió una imagen por ahí. Es de Activision. Es de Activision. No es exclusiva de Naughty Dog. Ya sé, lo sé. Yo me la juego. De todos modos, no tocaría aquí. Pero si saliera un Crash Bandicoot, saldría en el próximo Skylander, que es de la misma compañía y demás. Pero juégatela. Me la juego porque piensa que Skylander, el primero era Spyro Skylander. Sí. Así que no me sorprendería tener el año que viene, si mi señora me deja, una figurita de Crash Bandicoot en mi colección de Skylanders. Vale, pues si tú dices eso, yo digo mi propuesta, que es que va a salir Ratchet & Clank este año, se va a anunciar. Saldrá, no sé cuándo saldrá, pero el anuncio este año. Sí, sí. Yo tengo en mi lista tanto Jak and Daxter como Ratchet & Clank, entre interrogaciones, pero como deseo. Pero ¿sabes la putada que sería que empezaras a ver un vídeo que sale Ratchet & Clank y luego te dijeran, que esto es la película? Eso sería, vamos, sí. Me sentaría muy mal. Es como remake de Final Fantasy VII, ¡no! ¡Porta Play 4! sí, sería un poco así. Bueno, vamos a terminar ya con Sony, al menos lo que yo tengo apuntado. Sí, venga, un apunte. Yo tengo... Sí, ¿crees que veremos este año el remake? Aquí, si lo viéramos, lo veríamos en la conferencia de Sony, pero ¿crees que lo veremos? ¿De qué? ¿Crees que este es el año? ¿De qué? por favor, de Final Fantasy VII. Ah, no, no, no, pero es que, ¿qué dices? Por favor. No. Pero es que ni lo quiero, o sea, aunque existiera no tengo interés. Quiero ver Final Fantasy XV, no el 7 otra vez. Eres, por favor. También lo veremos en esta conferencia, ¿eh? No, no, no lo vamos... Bueno. Sony, yo creo que sí que en la conferencia de Sony veremos un tráiler, ¿eh? De es que Final Fantasy eso. No, porque han dicho hace muy poco, ahora ayer o antes de ayer, que no van a enseñar Final Fantasy en el E3. O sea, eso es descartado. Kingdom Hearts puede ser. Pues y en la de Square Enix. Se va al TGS, se va al TGS entonces. No, y a la Gamescom, que es cuando van a empezar. Sí, también. ¿Crees que veremos también otro tráiler de Metal Gear en la conferencia de Sony? Ahí quería ir yo. Por supuesto que sí, eso pero sí me lo espero. Pero oye, subo tu apuesta. ¿Tú sabes lo que sería ver encima del escenario a Hideo Kojima después de todo lo que se ha vapuleado no, desde Konami? Flipes, oh. Eso estaría guapísimo. No, ni de coña lo vas a ver. ¿Tú quieres y ver tirando, tirando dardos. Sí, sí, sí. Para sí. ver a Hideo Kojima, mira, para ver a Hideo Kojima tiene que ser presentando el Portal 3. Con eso te digo todo de lo que vamos a ver de Hideo Kojima. No, yo quiero una foto de Ramón Serrano. Yo quiero ver a Kojima ya, ahí. Así que a ver. Ah. Nada, y luego de... Oye. Sí, es que, tío, sí, ¿qué quieres mencionar? Venga. No, sigue, vale. Por favor. Pues nada, es que como a veces me saltas de tema, multiplataformas, venga, multiplataformas. El año pasado creo que enseñaron Batman, Arkham Knight, también podría repetir esta vez. Persona hombre, 5... Sí, pero es que está... No. A una semana, está a una semana de que salga el juego, pues no sé si sacarán un trailer, tendrán tantos huevos. Bueno, ahí, como no quieran hablar de los DLCs, es que el juego sale ya. Es verdad, es verdad. Es que es eso. Bueno, entonces nos olvidamos de Batman. Me estoy acordando sí. de Persona 5, tampoco, o sea, seguramente en el Tokyo Game Show, que le pega más, ¿no? Esa exclusiva que tienen. ¿Veremos ahí un Tales of Berseria? No, Tokyo Game Show también. Ah, ¿sabes cuál podríamos ver? La versión Enhanced del Divinity Original Sin, que recuerda que la anunciaron. Y huele mucho a Sony también, ¿eh? Bueno, yo es que ahí no estoy muy puesto, así que tampoco te puedo dar mucha información de si estoy de acuerdo o no. No sé. ¿Alguna bajada de precio en PlayStation TV o algún producto suyo? ¿La propia sueña. Play o...? Sueña. Yo eso lo junto con el tema del Plus. En plan, estos son los servicios que tenemos, venga, meteros, va a ser un poco así. Lo englobo todo en lo mismo, que es lo que no me interesa. Dentro del circo. Eso, eso. Bueno, pues esto es todo lo que yo tenía en mi lista en cuanto a Sony. ¿Falta algo? Yo que tengo no haya... dos cositas más. Venga. Sí, yo tengo una teoría mía loca. Sabemos que el XCOM 2 lo anunciaron solo para PC, ¿verdad? Pues sí. Viendo lo bien que vendió en las antiguas consolas y viendo lo bien que ha vendido Play 4, yo tengo la absurda teoría de que si anunciaran multiplataformismo para XCOM 2, que lo anunciarán, acuérdense, lo anunciarían en este E3 en la conferencia de Sony también. Yo lo veo y sería muy exclusivo pronto. De Play 4, lo veo exclusivo de Play 4 y PC. Date cuenta que salió hasta en tablet el anterior. Sí, pero es un proceso gradual. Yo creo que es demasiado pronto para decir, oye, que no es solo exclusivo de PC como te hemos dicho hace menos de un mes, que también sale en Play 4. Yo todavía eso no lo veo. Bueno, y después tengo por ahí apuntado, porque no sabían dónde meterlo y sé que va a salir, con todo el tema de Star Wars pega mucho este año, el Infinity de este año, que sale en verano, y este año está especializado en Star Wars. Así que yo no sé en qué plataforma lo veremos, pero no me la jugaría mucho diciendo que sale en la conferencia de Sony, dado que el año pasado había muchas exclusivas, tanto de Skylanders como de Infinity, en la Play 4. Uh-huh. Pues mira, ahí queda también tu apuesta personal. Porque yo ni, el friki de la figurita. Sí, yo ni la tenía en mi lista, ¿sabes? Pero sí, bueno. Sí. Aquí el friki de la figurita soy yo. Y ustedes hablan de amigos, aficionados. Sí, anda, vamos a hablar de amiibos y vamos a hablar de más cosas en la conferencia de Nintendo. Nintendo siempre va a su bola, hace ya 2 años que no hace una conferencia en directo propiamente dicha, hace un diferido ahí. Es un Nintendo Direct, al fin y al cabo. Más largo, con contenido más interesante. Pero bueno, cosas que vamos a ver o que ya deberían al menos mostrarse. Vamos a empezar por lo gordo, por ese Star Fox, que ya es el año de Star Fox. Ya toca, que sí. Toca. Yo, y además está dicho por Miyamoto que iba a salir este año. Sí. Miyamoto chochea. Vamos a ver lo que sale. un juego de un año para otro anunciado y que salga, me da miedo. Bueno, de un año para otro lo dices tú, no se sabe cuánto tiempo lleva de desarrollo. Sí, pero de anuncio lleva un año. Y eso sí es verdad. Viniendo de Miyamoto, me lo veo de cabezón sin ponerle un control con joystick derecho y pero... solo con el control de movimiento. Te digo una cosa, Super Mario 3D World anunciaron en un E3 y salió en octubre. Hombre, no me compares la fecha de anuncio con... Tienes razón, Splatoon lo que anunciaron el año pasado y ya lo tenemos en casa. O Zelda, que no lo tenemos, o sea que... Y se anunció el año pasado. Hay que ser precavido. No, yo creo que el anuncio lo vamos a tener. El lanzamiento este año no, pero el anuncio sí. El anuncio en condiciones sí. Me refiero a un tráiler, a imágenes, a algo. A Miyamoto jugando. ¿Qué ¿Veremos también un Star Fox Adventure? No. O sea, que tenga elementos de exploración como... Sí. Como el de GameCube. No, yo le veo más un juego de naves y, bueno, como mucho sería de batallas terrestres, pero siempre montado en algún tanque o alguna nave. No le veo un juego de exploración. Uh-huh. Oye, hablando de Zelda, ¿crees que tendremos algo en esta conferencia? No, ¿verdad? No. No, y por eso estoy tan deshypeado este año, porque es mi joya de la corona. ¿Qué mosca me da este Zelda últimamente? ¡Qué mosca! Bueno, más cosas. Ese Project Giant Robot, que en algunas filtraciones que han salido, todas falsas, dicen que, oye, que podría salir reconvertido con otro nombre o cosas así. Por favor. Eso sí que... ¡A mierda! Por favor, yo cuando vi el vídeo de Miyamoto ahí haciendo el gamba ahí con Reggie, por favor, no. ¿Sabes a qué me huele tanto Project Giant Robot como Project Guardian? Aparte del propio Star Fox, sí, ¿sabes? A mí también. Se puedan incluir dentro del juego. Mecánicas. Pues quiero ir más allá porque todo esto viene por una filtración que sacaron hace poco, que tiene credibilidad cero, pero yo la digo. Y es que este Project Giant Robot sería la excusa para ya comercializar el gamepad, porque cada uno jugaría con un gamepad, dos personas jugando a Giant Robot con dos gamepads. ¿Qué os parece? Vaya chorrada. A día de hoy, ya te lo digo desde este momento, el gamepad jamás se comercializará. No vas a poder comprar un gamepad aparte de tu propio de la consola. Esa idea, quítate a la cabeza, porque ya se está anunciando la próxima consola o algo parecido. Y todavía están con la historia de algún día lo sacarán. Sí, y Akira vendrá. Eso es una parida. Ya a día de hoy dudo mucho que veamos ningún avance en ese sentido. Además tendrían que cambiar todo el software de Wii U. Porque recordemos que cada consola solamente detecta un gamepad que está asociado a ella. Sería un poco un bombazo. O sea, sería demasiado cambio, yo creo, para la consola. Sería absolutamente estúpido. Sí. Cosas más. Además, factibles. Que el mandito sí. Costaría lo suyo. Sí, costaría un dineral. 150 pavos. O sea, como para invitar a tu colega. Tenemos por ahí un compañero, un amigo aquí en común, Sergio y yo, que se le ha jodido el mando. Y el otro día estaba comentando ahí por los canales que solo hay que cambiar el joystick derecho, creo que era, son 50 pavos. Uh-huh, sí. Y no te digo tal, sino en el SAT, ¿eh? En el SAT. Bueno, pues nada, esto... No veo eso. No lo vemos. Otra cosa que sí que es factible, como digo, es, oye, decir ya una fecha para el Xenoblade. Sí. Aquí eso sí, eso seguro, sí, vamos. Sí. Lo tienen ya en Japón. Más les vale. Y que la anuncien para este año, que tampoco las tengo todas conmigo. Sí, Serenian, eso sí. No estoy seguro, El juego está terminado y seguro que está ya hasta traducido. Pero date cuenta que para el año que viene hay una sequía absolutamente absurda. No hay nada anunciado aparte del por Zelda. Ahora, y el Zelda, por ahora. Vamos a ver. No, el Zelda no tiene ni fecha. Por eso mismo. Vamos a ver qué pasa. Si ahora en este E3 no anuncian mucho para el año que viene, o al menos uno al mes, seguro que se nos va el Xenoblade al año que viene. No. Xenoblade este año, vamos, lo tengo clarísimo. Sí, yo también. Para navidades, además. Para competir con Halo y el Master Chief. Masterchef se termina ahora en un par de semanas. Yo quiero ver el Top Chef. Sí. A ver, más cosas también que están seguras, pero hay que mencionarlas. La actualización de Splatoon de agosto, yo creo que también enseñarán, detallarán los contenidos. Y algún DLC. Algún DLC también seguro que anuncie. Sí, bueno, hablando de DLCs, el DLC del Smash también aparecerá. Otro tanto. También tengo la teoría de que para el Splatoon van a anunciar la compatibilidad con otros amigos que no sean del propio Splatoon. Podría ser. He visto por ahí una imagen que no sé qué. ¿Cuánta credibilidad tendrá del amigo de Mario desbloqueando Mario de Sunshine? Es que se pega mucho. Sí, eso es ha sido que, muy es que loco. Pega mucho, ¿eh? El de Mario Sunshine, eso tiene, vamos, credibilidad cero, pero estaría chulísimo. Sí. Pero tú imaginas que, por ejemplo, puedas desbloquear con el amigo de Link unos desafíos y después de pasarte tengas la ropa de Link para jugar en el multi. Estaría genial. Sí. Sí. Lo que sí es verdad, hablando del tema de Smash, 2 días antes de la conferencia va a entrar Lucas al plantel y un escenario nuevo. Eso sí que está confirmado por Nintendo. Lo que me gustaría que dijeran ya es cuándo van a poner el modo torneos, que llevamos ya casi 9 meses con el juego y aún no lo han puesto. A mí me gustaría saber cuándo van a quitar el puñetero lag que tiene ese juego, tío, que es infernal. Bueno, pero no soltemos pullas gratuitas mientras hablamos de otra cosa, por favor. Sí, yo creo que Smash va a aparecer en este Nintendo Direct. O sea, está clarísimo que sí o sí. Otras cosas también que ya deberían salir, porque el año pasado se mostraron, es ese Devil's Third de Itagaki, que como dije en el anterior programa tiene una pinta muy cutre. A ver si ha evolucionado, si le ha sentado bien este año o no. Así que... Hombre, si está colaborando Nintendo con ellos, dan un voto de confianza, que sabes que cada vez que ellos ayudan las cosas mejoran. Ya, no sé. ¿Qué fe tiene? Es que hay cosas que son insalvables. Y este juego era demasiado... Yo qué sé, demasiado raro, ¿eh? Yo por lo visto no sé si leí bien que tenía un multijugador de 32 jugadores o una cosa así. ¿Qué mierda es eso? Sí, no sé. Tampoco me haga mucho caso, pero creo que leí algo así. Pues puede ser, yo de eso la verdad es que no me acuerdo. Porque es que. Pero es que también es verdad que no sabemos nada. No sabemos nada del juego desde el año pasado, ¿eh? O sea, apenas esas noticias que has mencionado tú, no sabemos mucho más. Así que a ver, ya va tocando. ¿Crees que veremos nuevos amigos también? Sí. Sí, yo te lo digo, amigos van a aparecer. Mi apuesta personal con la de Nintendo. ¿Amigos de Pokémon? Pero nuevos, porque ya nos esperemos. Nuevos. Yo me la juego. Van a anunciar un Pokémon y van a anunciar amigos de Pokémon. Bueno, Pokémon ahora iremos también, que lo tengo aquí apuntado. Amigos de Pokémon, yo eso no lo veo, la verdad. Pero amigos nuevos sí, si en Japón ya se están flipando con el de Chibi Robo. O sea, aquí algo nos darán, algo caerá. Un amigo del coronel Shepard, del comandante Shepard de Mass Effect. Sí, por ese Mass Effect 3 en Wii U, ¿no? En fin... Ya que lo has mencionado tú, venga, vamos a Pokémon. Yo también digo que Pokémon va a aparecer. Y además, tanto que dices tú que el año que viene no vamos a tener lanzamientos, oye, anunciar un Pokémon para 2016 estaría muy bien. No. No confunda. Digo lanzamientos para Wii U. Para 3DS sabemos que va a haber joya. Para Wii U. Ojalá anunciaran un Pokémon para Wii U, por cierto. Bueno, tienes el de pelea, el Pokémon Tournament. Un Pokémon ese. De verdad, no ese truño. No, lo otro, un Pokémon de verdad, como tú dices, no lo vas a ver ni en Wii U ni en ninguna parte. En NX. Sí, en NX. Pero no, ver un Pokémon de 3DS sí que lo vamos a tener segurísimo. Sí, la tercera parte del X e Y. AB. AB o no AB. En fin, más cosas de 3DS. Tenemos Fire Emblem Eve, que también sí. Lo enseñarán, porque hace poquito lo han enseñado en el Nintendo Direct japonés. Y en el americano creo que ¿sabes también. ¿Sabes que te enteraste de los últimos rumores, no? ¿Cuál? Dicen que el Fire Emblem Eve lo van a vender con un amiibo que será una empanada de lamprea que si se la pones a la consola, directamente la tía se casa contigo. Pues mira, tiene que ver con lo de los amiibos que hemos dicho antes. Y hay más Fire Emblem. Es el momento también de enseñar Fire Emblem y versus Shin Megami Tensei, efectivamente. Sí, sí. Qué ganas, ¿eh? Qué ganitas. Yo es que la verdad no le tengo mucho interés por ahora. Pero sí, le hace falta. Hombre, será un Fire Emblem en Wii U. Hombre. RPG, necesitamos RPG en Wii U, que no tenemos nada. Bueno, Xenoblade de JRPG. De momento no. He dicho que no tenemos. De momento, ahora. Sí, ya sí. Uh-huh, vale, y venga, ya hemos hablado de que Microsoft tiene a Rare, Sony tiene a Guerrilla trabajando en algo. ¿Nintendo puede tener a Next Level Games trabajando en un juego? O a Retro Studios. A Retro. Yo tenía en la mente que ibas a hablar de Retro. No, es que Retro la tengo reservada para otra cosa. Ah. Es que entonces no has hecho bien la comparación. Vale, sí, lo estás vale, haciendo. Vale. Venga, es verdad. ¿De Next Level Games esperamos algo o qué? Un Mario Strikers. Oye, pues estaría guapo, ¿eh? Estaría ojalá. Guapo. Hasta Pepe dice que quiere un Mario Strikers en Wii U. Bueno, ya que... Había bastante que sacaron el último, ¿eh? Sí. Desde la Wii, tío. Desde la Wii. Que era un pedazo de juego, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno, ya que hemos mencionado a Retro, también hay otra saga que a mí me encantaría que volviera. Hemos hablado de chapitas que se ponen. Oye, Metroid. Ya toca, ¿no? Un Metroid. Es que tanto en Wii U como en 3DS... Yo quiero un Metroid, donde sea. En sí, Wii U sería mejor. Donde sea, pero en este momento, donde me lo pongan, me lo trago. Yo creo que es la gran baza de Nintendo en este 3. Sí, también lo era el año pasado. Sí, bueno, pero a ver, el año pasado tenían más cosas que mostrar. Había más, ¿cómo decirlo? Más títulos esperables que aún no estaban. Sí, el Zelda. En fin. Ay, Dios mío. ¿Y nuevas IPs esperáis o con Splatoon ya han tenido bastante? Pues IPs nuevas no lo sé, pero sí que me alegraría mucho que sacaran, más que sea un port de Bravely Default o de Bravely Second a Wii U, ¿eh? Eso creo es la flipada máxima, flipada sí. Máxima. Vamos. Ya, lo sé, pero hombre, para eso estamos aquí, ¿no? Sí, uno yo, que seguramente vaya a caer, Project Treasure, que es una nueva IP, uh-huh. De Namco con Nintendo, a ver qué sale de ahí. De juego gratuito. Que sí, que tenía una pinta un poco... todavía le falta pulir bastante. Tú lo defendías en el último programa, no lo olvides, que esa te la tengo guardada. Claro, no, a ver, es que hay que darle tiempo. Se ha mostrado nada, un minuto. De nuevas IP, yo creo que hay dos que sí que van a salir. Tanto Mario Maker, que ya está anunciado pero lo sacarán, como Yoshi Woolly World, que van a tener los huevos de poner un tráiler cuando el juego sale la semana siguiente, ¿eh? Van a hacer lo mismo que con Batman. Es que Nintendo sí que la veo haciendo eso, vamos. Es propio de ella, es su escaparate para venderte un juego, al fin y al cabo. Sí, sí. De todos modos, eso. Mario Maker lo veremos sí o sí. Sí. Y seguramente veamos otro tráiler de Yoshi Woolly World. Y eso, porque vamos, el año pasado vamos lo ir... hicieron con Mario Kart. Claro, vamos a ir parando porque no menciones tantos títulos a la vez porque si no se nos van de la cabeza. Mario Maker, por lo pronto, a ver, que nos enseñe un poco más el tema de la personalización que vamos a poder hacer en los escenarios. Cómo vamos a compartir esos contenidos con los demás. Tienen mucho por ahí que enseñar y es un juego que es fácil de hacer en cuanto al tema técnico. Yo creo que este año lo tenemos. Este verano incluso. Sé muy cómo tarde van a septiembre. Compartir. Sé cómo van a compartir los mapas en Nintendo. Hubo una filtración y me lo contaron. Anda, vas a flipar. Venga. Tiene guata. No. ¿Sabes cómo lo van a compartir? Con contraseña. Con contraseña de 9 dígitos. Con código amigo. Alfanumérica. Con código amigo. Ay, Dios. Que eso ni, era, ay, ni no eran amigo ni eran nada, por Dios. Qué desagradable. Otra que también tenemos que ver es Animal Crossing. Ahí, la gente lo está esperando, no sé por qué. Tuvimos yo el 3DS. Yo no lo veo. Tenemos antes un Metroid esperando. Un Star Fox antes que Animal Crossing. No creo que les costara nada hacer un port. Pero que pesa con los ports. ¿Para qué quieres un port? Tío, si luego nos quejamos. Claro. Yo no me quejo de los ports, se quejarán ustedes. Sí. Pero a día de hoy mi Wii U está fija apagada. ¿Y quieres una Wii U para ports de juegos que has jugado en 3DS? Para la virtual console. Hombre, yo disfruto más en la tele grande que en una pantalla pequeña. Bueno, ese no es el debate. Animal Crossing, ¿sí o no? Yo digo que no. Yo espero que sí. No digo que sí. Espero. Además vamos a tener ese de crear casitas con las cartas Amiibo esas. Aquella... ya está un poco colapsado. El tema Animal Crossing. Eso fue un poco... Sí. Un poco ganas de matar aumentando. Nintendo es muy dada a las celebraciones, a hacer fiesta de cualquier cosa. Es el 30 aniversario de Mario, a mejor ofertas en los juegos que ya han sacado, algún anuncio así de un minijuego, de un juego pequeño que saquen en el eShop? ¿Algo podemos esperar también en ese sentido? Yo creo que sí, que algo harán, pero me da pena que no hicieran como con Luigi y dijeran, vale, este es el año de Luigi, sacamos un Luigi's Mansion 2, sacamos esto, sacamos lo otro. Con Mario lo han dejado un poco ahí, ¿eh? Y me da mucha pena, porque... Hombre, en Japón sí que han sacado algo, ¿eh? Relacionado con el 30 aniversario, alguna cosilla, no sé, ¿eh? ¿Sabes lo que haría, lo que podrían hacer y me ganarían a mí? Sacar por el 30 aniversario un nuevo Mario Galaxy. Coño, por fin, pensaba que no lo veíais. No, es que yo no lo veo. Es que está clarísimo. El Galaxy 3. Anda ya, anda ya. Pues yo sí lo veo, vamos. Sí. Mario Galaxy 3. Es que, vamos, estoy esperando. 5 años del último. Y no solo eso, también veo Mario Galaxy 1 y 2 en New 3DS. Bueno, eso ya... Todo por lo alto. Eso ya es la flipada tuya. Yo solo digo que en cuanto al 30 aniversario... Nintendo ya ha creado una web exclusiva donde se puede ver toda la historia de Mario, o sea que no es que lo hayan olvidado, saben que cumple 30 años. Mario Galaxy, vamos. Y si te fijas, sí, di. En esa web falta un hueco para un juego. Sí, bueno, uno nuevo, pero por favor, eso está muy cogido con pinzas. Es Nintendo, Nintendo. Pero es que Nintendo no te va a dar lo que tú quieres. Siempre va contra corriente, es así. O una secuela, él sabe que ellos saben que esperan una secuela de ese juego, no te la van a dar. Lo dudo, vamos. Velasco. A ver. El hueco es para el Mario Sonic 2016 mío. Que todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo espera. Pero bueno, oye, la resurrección de Sony. Sí, también tenemos el tema de la consola virtual. Yo ya doy por hecho que los juegos de GameCube no van a llegar, pero oye, seguramente digan, este verano vamos a meter tal juego de Wii, alguno que sea muy esperado. Yo creo que algo de la consola virtual tenemos también, aunque sea así. Que metan ya el puñetero Skies of Arcadia. Anda ya. Y dejen de tontear. El Twilight Princess o el Skyward Sword sí que puedan entrar dentro de esas posibilidades. Mira, ¿tendrías un Zelda este año? Sí, ¿ves? No, yo veo o un Twilight Princess o un Skyward Sword en New 3DS. Ahí sí que lo veo. ¿O una nueva entrega para New 3DS de Zelda? No se van a molestar en hacer una nueva entrega para New 3DS. Van a sacar un port de Wii, igual que hicieron con Xenoblade. Así que yo me la jugaría más a Skyward Sword porque Twilight Princess ha salido ya en dos consolas. Pero tampoco me mojo mucho en ese sentido. Bueno, indies seguramente nos enseñarán también, un poco así como a colofón final del vídeo, ¿no? Que te ponen un porrón de fragmentos de indies. Y yo no tengo nada más apuntado, no sé si vosotros sí. Yo tengo unas cuantas cosas. Venga. Y de indies te digo uno que sí o sí va a salir, el Yooka-Laylee. Si hay una conferencia en la que debería salir es en la de Nintendo. Algia. Sí, por eso, por Nostalgia Wore. Y yo tengo apuntado un par de cosas, tío. El Harvest Moon ese que hay anunciado, que parece ser que va a ser como un plataforma. O el Bravely Second, que creo que no ha salido todavía, no tiene fecha todavía en Occidente, ¿verdad? Sí, que va a llegar en 2016, han dicho. Ah, pues mira. Hay un Final Fantasy también para 3DS anunciado, que tú mismo me lo dijiste el otro día. Sí, pero eso se te va a quedar en Japón. Creo yo. Y después tengo una prerrogativa, un rezo, que es el Monster Hunter 4 para Wii U, que siempre está en mi lista. Anda ya. Ah, ¿tienes el X ahora? Ahora tienes el X. Y hablando de X, ¿no veremos nada seguro de Nintendo NX? Nada. Va, dijeron no. El año que viene. ¿Y para qué las quiere este año? Yo prefiero que no. Claro. Hombre, podría ser, a lo mejor es un cable para conectar la 3DS a la Wii y tener juego. No, y otra que ojalá saliera algo, tío, sería algo nuevo de las stories, porque el anterior fue genial. Uh-huh. Y nada, ¿eso es todo lo que tienes apuntado de Nintendo? Sí. Yo tengo dos cosillas que, bueno, vienen más o menos al mismo género. Me apunto o un nuevo DLC para Mario Kart. Eso siempre viene bien. Según cómo lo han hecho los anteriores. Pues sí. Es compra segura. O ya vamos a vaticinar un F-Zero. Ahí lo dejo. Uf, ojalá. Es que no sé. No sé, tío. Yo el año pasado lo estuve esperando muchísimo y me llevé la decepción. Y ahora que en Mario Kart hay escenarios y todo de F-Zero, digo, es que a lo mejor ellos ya dan por hecho que eso es como si fuera un F-Zero. Con el 200 de cilindrada. Claro, es que no sé. Pero me encantaría, ojalá. Bueno, pues vamos entonces a dejar aquí las tres conferencias grandes. Ahora nos vamos a meter en las demás. Que eso de grandes, bueno, tienes a Bethesda, Square Enix, el PC, que también son bastante inmensas. Así que... Electronic Arts. Vamos Ubisoft. A... sí. Bueno, Ubisoft. Vamos ahora con ella, anda, venga. Y la siguiente de las compañías que tenemos ahora pendientes de hablar va a ser Bethesda. De Bethesda este año se ha incorporado por primera vez a este E3 con una conferencia en la que su peso pesado, que es ese Fallout 4, ya han reventado esa noticia. ¿Qué nos pueden enseñar? Supongo que material jugable, algún detalle, pero ya está, lo gordo ya está, ¿no? Es que fue un poco absurdo. Deberían haber enseñado un teaser. Un teaser corto, ¿sabes? Como el primer teaser de Skyrim. No enseñar un honest trailer. Un honest trailer lo hubieras metido en el E3. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Ponernos un honest trailer en el E3? Un teaser en el E3 después del honest trailer. Que no sé. Como no nos hinquen 5 minutos de gameplay, no entiendo qué puede hacer Bethesda con él. Y mira que todo el mundo le tiene ganas, que será un juegazo. Yo el que más... Ojalá tenga la mitad de buen guión que la que tuvo New Vegas, porque sabemos que Obsidian no va a tocar este juego ni con un palo después de la putada que le hicieron a la propia Obsidian. Así que tengo miedo por el guión, espero que no baje demasiado el nivel. Pero aún así le tengo muchísimas ganas de volver a perderme por el yermo y... Volver a drogarme, tío. Y además en el tráiler, como siempre, hay mucho material oculto, muy interesante. Que oye, genial. Son detalles, ¿no? Para el jugador que ha seguido la saga. Me faltó un tema clásico que pegara fuerte. En el primero fue Don't Through the World on Fire. En el segundo fue. En el New Vegas fue Blue Moon. En este me faltó un toquito así guapo de fondo, tío. Aquí han metido han metido un tema, ahora no recuerdo cuál. Pero no es Blue Moon. Hombre, no. Eso fue un locurón, tío, cuando salió el tráiler de New Vegas. Ojalá sea la mitad de buen juego que fue New Vegas y que fue el 3. Y es un cambio tan profundo como la gente dice que se echa la mano a la cabeza que el protagonista hable ahora. Porque ahora no, ya va a tener líneas de guión. Ojalá lo hicieran antes, tío. Es que ahora están. Gracias a que se han puesto de moda los personajes que tienen personalidad propia. Porque es que me tocaba mucho los huevos eso. En Fallout, en Skyrim, en Dishonored, que el personaje no tuviera su propia personalidad, te quitaba una parte importante del juego. A mí, por lo menos, eso siempre ha sido una de las cosas que menos me han gustado de este corte de juego. Bueno, en un juego de rol todavía, por aquello de la inmersión, de que tú eres el personaje, pero sí. El Fallout es que tiene rol, sí, pero no es un juego de rol. No es, yo no lo considero un juego de rol per se. Es una mezcla de sandbox, shooter y rol. Igual que Skyrim, al fin y al cabo. Bebe Skyrim de ahí. De todas formas, de Fallout 4, algo gordo en cuanto a la jugabilidad o cualquier cosilla así se están reservando. No me creo que lo hayan desvelado todo. Hay cosas que se saben y se sabían desde hace tiempo. Se sabía que iba a ser en Boston. Me imagino que el perro también será un compañero continuo. ¿Sabe? Cosas se sabían. Pero tienen que guardar algo. Espero que también mantengan el modo hardcore del New Vegas, que era lo que le daba la chispa al juego. Es que de Fallout 4 creo que es el juego del que más cosas espero en este E3. Otro que también se ha adelantado antes de tiempo, ese Doom, que han enseñado ya imágenes, un pequeño tráiler. Es que Bethesda lo está poniendo complicado para que lo cojamos con ilusión y hype la conferencia, ¿eh? Esto ha sido su primera vez y alguien le tendría que decir a Bethesda, oye, que tu conferencia es este día, no antes. Si no... A ver si para el año que viene, si lo hacen, esto lo arreglan. Sí. Lo dejan sin sorpresa, prácticamente. Porque no me espero un tercer juego. Ya sería pedirle demasiado, ¿no? Bethesda. En cuanto a Doom, ¿qué querías decir, Serenio? Que yo no esperes tanto de este Doom, ¿eh? Porque a mí ya el Doom 3 no me hizo mucha gracia. A mí el jugué mucho al Doom 1, al Doom 2, pero ya el 3 no me hizo mucha gracia y tendrían que currárselo mucho para que saliera un buen juego. Tendrían que seguir muy rollo Wolfenstein, sinceramente. Uh-huh. Sí, sí, se me estaba viniendo a la cabeza porque es un ejemplo que debería de seguir en algunos sentidos, ¿eh? De cómo han sabido renovar esa saga. Sí, más Wolfenstein y menos Rage. Eso, eso, eso. Y nada, de Doom es que yo tampoco puedo decir mucho porque lo que se ha visto, muy espectacular, a cámara lenta, muy guay, pero hasta que yo no vea a alguien con un mando jugando a ver cómo se controla eso, si hay alguna novedad interesante, pues no puedo opinar al respecto. Del que sí, que yo creo que va a salir también, porque es cierto que lanzamientos gordos, la pregunta la ha lanzado Aitor, ahora luego nos meteremos en ese terreno, vamos primero por lo seguro o medianamente seguro. The Elder Scrolls Online, yo creo que también saldrá, enseñarán, porque creo que era, no sé, sacan una expansión o algún contenido, siempre suelen tenerlo ahí, porque no les viene mal. Como va a salir en PC, como va a salir en consolas, pues, claro. O ya salió, no estoy seguro si ya salió, pues algo mencionarán. Ellos tienen que apostar fuerte por el Elder Scrolls Online, porque si no, no va a ir a ninguna parte. Uh-huh. Bueno, y prácticamente esas son las tres cosas más o menos seguras, porque ya nos metemos en un terreno Dishonored 2, por ejemplo. ¿Eso puede ser o no? No va a salir. Claro que no. No, no, ellos dijeron que no veríamos la segunda parte de Dishonored ahora. Aunque Arkane está haciendo el Dishonored, que eso sí que lo dijeron, no creo que veamos nada. Lo que yo sí creo que veamos de Dishonored es una versión para Play 4 y Xbox One. Pues mira, interesante. Sí, me la juego. ¿Pero tú crees que un tema HD... ¿Te quedas con Dishonored? Porque también está Skyrim HD, también muy... que suele salir en las conversaciones. No, no, Skyrim HD ya no lo veo tanto, pero un Dishonored en... para Play 4 y Xbox One, sí, porque date cuenta que Dishonored tiene muy buenas críticas, ha tenido muchísimas buenas ventas, y es un juego que la gente ha pedido. Es un juego que tú vas a internet y pones Dishonored remasterizado, y mucha gente la ve por ahí, tate, quiero este juego para mi Play 4, porque fue un juego que vendió muy bien y la gente lo disfrutó mucho. Mucho más que Thief, por ejemplo, que de Thief no espero nada, pero nada de nada. La última entrega tampoco fue muy espectacular, que digamos. Estuvo bien, pero estaba a la sombra de Dishonored. Sí. Más cosas de Bethesda. ¿Tenéis algo apuntado por ahí que esperéis, que os gustaría ver? Yo sí, tengo apuntado que uno que seguramente veremos y que el estilo de juego se va a ver mucho en otras conferencias, que es Battlecry. Que es un shooter que va a sacar Bethesda, que es muy rollo Team Fortress. Y no va a ser el último que yo mencione aquí, porque es que hoy mismo estaba documentándome un poco para ver lo que podría salir, lo que no. Y telita, telita, que de moda se han puesto este tipo de juegos después de que Blizzard anunciara el Overwatch. Uh-huh. Pues mira, Battlecry puede ser, tiene posibilidades. Sí, sí, sí, sí. Es que están apostando duro por él, Están apostando, Bethesda está apostando bastante por Battlecry. Sí, ¿para qué consola va a salir? O sea, ¿va a ser multiplataforma o PC? Sí, sí, sí, sí, sí. Seguramente salga multiplataforma. Porque no sacas un shooter online y no lo sacas en un Play 4 y Xbox One cuando ahora están tan de moda. Uh-huh. Ya lo veremos cuando hablemos de Overwatch o del que va a sacar ahora Gearbox. Que son todos del mismo corte. Exactamente el mismo corte. Dos equipos a tiros, con rollos muy cartoon, con rollos muy divertidos, de pasárselo bien y demás. Que el tema Call of Duty tiros serios está un poco ahora fuera de moda. Uh-huh, vale. Sobre todo lo que más me interesa ver de Bethesda es en el tema de Fallout. Bueno, con el tráiler que enseñaron, la verdad es que se vieron dos Fallouts muy diferentes. Por un lado veías imágenes pues bastante chulas, con gráficos bastante buenos. Luego, por otro, veías una imagen de un muñón o una especie de, no sé, el tipo que sale con el perro. Eso no sé si es una mano o qué leches es. O sea, a ver qué gráficos finales tiene ese juego. Uh-huh. Creo que no deberíamos asustarnos tanto por los gráficos de Fallout. Mínimo van a ser iguales o superiores a los de Skyrim. Y Skyrim sí, en algunas cosas gráficas flaqueaba, pero era un portento al fin y al cabo. Esos escenarios eran impresionantes. Pero un portento hace ya muchos años, ¿eh? No te bases en Skyrim. Sí, pero entiendes a lo que me refiero. Que un mínimo va a tener. La gente se está quejando mucho, pero hay que ver eso cuando hay que verlo en tiempo real, ver el fondo, ver la distancia de dibujado y demás. Sí. Yo digo más, o sea, si vosotros me ponéis verde y defendéis a Devil's Third, que no, que eso mejorará con el tiempo. Joder, pues Fallout 4 ni te cuento. O sea, por eso mismo. Sí, está claro, Don Grey no va a tener. Eso, no, eso. Es que me cabrea porque la gente se queja de CD Projekt porque el downgrade y todas las historias, pero para una gente que saca un tráiler honesto con lo que tienen y se está quejando. Es que no sé qué quieren los usuarios. No, hombre, pero la primera impresión es normal, yo eso lo entiendo. Que te vengan con un juego que tiene una pinta tan aparentemente pobre. Bueno. Pues a mí me parece muy bien que hagan esto, tío. Igual que hizo Ubisoft con el último Assassin's Creed, igual que hizo Naughty Dog con el Uncharted 4. Que me enseñen algo honesto. Que no me enseñen algo retocado para después llevarme la decepción. Claro, claro. Eso por supuesto, por supuesto. Y de hecho la prueba de fuego será este 3 cuando veamos más del juego. Ahí será cuando veamos si solamente nos limitamos al tema técnico o no tiene nada que ver. De Bethesda, ¿algo más? Yo por lo menos no. Ya solo con Fallout 4 va a copar la mayor parte de esta conferencia. Sí. Pues nada, pues si eso es todo lo que tenemos, nos vamos a Electronic Arts, una vieja amiga en esto del E3. Y que este año chicha. Yo creo que este puede ser, atención, el año de Electronic Arts, ¿eh? Lo digo sin broma y totalmente en serio. Sin duda. Mm. Ya el año pasado lo dejaron en buen lugar. Este año lo van a, sí, vamos, van a rematar. No, pero el año pasado, estaréis de acuerdo conmigo, que fue un poco de transición para Electronic Arts. Sí. Porque fue en plan, ponemos a gente trabajando diciendo, mira este papel, esto es lo que va a ser el próximo juego. Un poquito lamentable. Mira, la explicación es la siguiente. El año pasado Electronic Arts era la follamiga y este año ya es la novia. Sí, bueno, a ver, ahora mismo es prometida, todavía no es novia. A ver si se cumple. Podemos empezar por Star Wars Battlefront, que le tenemos muchas ganas. Sí. Quiero un tráiler de 15 minutos, mínimo. Lo que se enseñó tenía pues muy buena pinta. Yo tráiler no, yo quiero ya... Sí, un gameplay me refiero. Quiero verlo en acción ya. Hombre, ya el tráiler que pusieron lo pusieron con el motor del juego y Sergio y yo cuando lo vimos lo notamos. ¿Recuerdas, Sergio? La nieve, el tema de las partículas. Sí, que se notaba que era motor gráfica. Uh-huh. Sobre todo, que por favor, que confirmen los tres primeros episodios, cuanto antes. Es que, lo sigo diciendo, es un error que solamente que hayan partido por la mitad la saga. A lo mejor lo que... Yo el otro día lo estaba pensando, lo que van a hacer es hacer dos temporadas para que el juego dure 2 años. Para sacarte el doble de pasta. Claro, pero hacerlo como el Battlefield 4. Sacarte como una especie de suscripción... Y después de un tiempo sacarte un episodio, después el otro, sacarte la serie de Clone Wars. Uh-huh. No estaría mal para alguien estaría que mal, solo eso. Estaría mal, o te lo sacan de lanzamiento o si no es una putada, seamos claros. Pero de todas formas hay que tener en cuenta que con este juego venimos de mala noticia. El E3 es el momento de decir, oye, así es como se juega, esto es como va a funcionar, olvidaos de todas las cosas que no va a tener y sí de las que va a tener. O sea que yo creo que ahí tiene que sacar todo lo que tenga, sacar pecho y mostrar ya los grandes atractivos del juego. Pero vamos, que si rectifican en alguna de esas cosas, por mi bien. Mejor, mejor. Ojalá, pero no, cuanto más contenido, mejor. Yo creo que en ese sentido van a seguir el mismo estilo de venta que Battlefield. Así que no te hagas muchas ilusiones. No, eso está. Hombre, pero ellos ya han dicho, los desarrolladores, que al menos a día de hoy no tienen programado ningún contenido descargable. Que sí, que eso se dice siempre, ¿vale? Pero yo todavía me parece demasiado pronto para incluso pensar en eso. Yo discrepo porque yo he visto insiders, no de esta empresa, ojo. Insider hablando de esa clase de temas y los contenidos descargables se planifican desde el principio también. Aunque no se hagan, pero sí se tienen planificado. Bueno, pues a ver. Así que están mintiendo como bellaco. Vale, vale. Lo que sí que no quiero que mientan como bellacos es la gente que está haciendo Mirror Edge 2. Bueno, 2. Mirror Edge, porque no sabemos el nombre definitivo. Qué ganas de verlo, de verdad. Ese sí que es un juego que yo me compraría de salida. Porque es un plataforma súper original, la primera parte, y ya toca también. ¿Llevan con el que viene? ¿Cuánto tiempo? Ya. 2 años. Dos años. Desde 2013, creo. Un año más y ya se convierte en la Story, ¿eh? En la Guardian, hostia. Sí, que me acuerdo que en 2013... En 2013 enseñaron el juego ahí en blanco y negro, simplemente, con Fate corriendo. Tenía todavía bastante por trabajarse. Pero bueno, veremos. Ya han pasado 2 años, a ver si lo tenemos pronto. Espero que también metan, no sé, mecánicas nuevas, ¿no? Que no sea un copia y pega del 1. Yo solo digo una cosa sobre esto. Tenemos que analizar el 1 para obligarme yo a jugarlo, ¿eh? Que venga, lo tengo y nunca me lo he pasado. Así que a la lista, ¿eh? Yo lo que espero es un buen diseño de niveles y un lanzamiento que yo creo que es de salir, o sea, de anunciarse, de mostrarse este año, no debería tardar excesivamente, a lo mejor no. Principio 2016, pero más, no sé. Yo lo veo incluso para este año. Deberían sacarlo por Navidades o así. Uh-huh. Pues mira, ojalá te estén escuchando desde aquí. ¿Qué más cosas? Mass Effect 4. Por favor. Que, bomba. Vamos, tienen que sacar ya la fecha y todo. Es un juego que espero con muchísimas ganas. Y con este creo que deberíamos mencionar un rumor que hay por ahí, ¿eh? No sé si te has enterado. Venga, y esto no explica. Es hay rumores de un remaster de Mass Effect. Que a mí me parecería extraño por un lado, pero también me parecería lógico por el otro. Me parecería extraño por el hecho de que, si te fijas, Electronic Arts no saca remasterizado. Pero sí que me parecería lógico porque es algo que sí que pegaría bien. Yo creo que no, y además sería jugar con los sentimientos de la gente que está esperando el 4. Sería un poco sería como lo de Final Fantasy VII, igual. Que te pongan el ¿no título es como más el Gears of War? Es diferente. O sea, ¿tú qué me dices? ¿Que van a enseñar el HD y además el 4? Exactamente. No, el 4 está seguro que se va a anunciar. Porque ya hay cosas habladas, ya se sabe que no vas a llevar a Shepard, que seguramente crees un personaje, rollo Inquisition en ese sentido. Pero si me dijeran, sale en Navidad de 2016, pero no te preocupes, este año tienes un remaster para Play 4 y Xbox One, pues yo no diría que no, ¿eh? Yo te aseguro que mucha gente lo compra. Sí, yo el primero. Si te trae la trilogía de cara a continuar la saga, me la compraría. Pero yo no lo veo. Es que ya el Trilogy per se está hecho. Ya salió una versión Trilogy. No tenía todos los DLC, hicieron ahí un rollo raro. Pero con portear ese Xbox One y Play 4, pero tío, es que eso, el juego está ya en todas partes. Han sacado 1000 ediciones de todo. O sea, ¿tú crees de verdad que van a rascar alguna venta? Muy pocas, sí. Piénsalo así, ¿cuánta gente tuvo la Play 3 y no pudo jugar al Mass Effect 1 y nunca lo tuvo en físico? Pues te digo, si sacan alguna versión de esas remaster, el 4 es carne de retraso, ¿eh? Es carne de 2016 ya, sí o sí. No, pero eso seguro. Hombre, este año 4, no te lo esperes. No. Claro que no. De todas formas, yo creo que es eso, que Electronic Arts tiene su trío de ases, que es Star Wars, Mirror Edge y Mass Effect. O sea, esos son los tres grandes. Que si los enseña, oye, ya tiene gran parte del camino hecho para ganar el E3, sinceramente. Luego tenemos otras cosas. Bueno, luego tenemos otras cosas, como ese Need for Speed, que ya anunciarían en condiciones, que también apunta a maneras. Sí, qué ganitas, ¿eh? Qué ganitas de un Need for Speed. A tunear coches y a sentirse cani. Sí, sí. Así que a ver, no se ha enseñado casi nada, o sea que... Que a ver qué va a salir de ahí, en qué se van a basar. Ellos hablaron de eso, de que Need for Speed tendría colaboración con esa página web de tuning y demás, que está muy bien, igual que en Forza tenían con Top Gear. Y solo ya por eso habrá vendido a muchísima gente el juego ya de antemano. Claro, porque Need for Speed es un juego más de calle, no es tan las físicas y tal como puede ser un Gran Turismo. O sea, eso es lo que yo le pido a un Need for Speed. Y yo también. Pues a ver. Y bueno, luego tenemos la retahíla de títulos de EA Sports. Que eso nos van a faltar. El FIFA, el de rugby, el de no sé qué. O sea, todo eso lo vamos a tener. Veremos como todos los años el anuncio de NBA Live, que no saldrá jamás. Ya llevan, creo que 3 años anunciando un NBA Live para ese año y no sale. Genial. Genial. El juego este de rugby lo enseñan porque lo hacen en Los Ángeles, porque si lo hacen en Europa, yo creo que no tienen huevos a anunciar eso aquí. Ojo, yo he jugado a los Madden, no a los actuales, jugué a los Madden en su tiempo, y estaban muy guapos, ¿eh? Estaban muy, muy bien hechos, igual que los FIFA. Sí, pero es un deporte que aquí no tiene ninguna aceptación, la verdad. No, muy poca gente le gusta el fútbol americano. O al de golf, ¿no? No tienen ellos el de Tiger. Tenían el Tiger, Tiger Woods. Que ya no se llama Tiger Woods. Ahora es Golf PGA Tour o algo así. Sí. Le quitaron a Tiger Woods. Yo creo que esa parte de la conferencia, si puedo, me podré echar una cabezadita, ¿no? No, te pones a jugar al Splatoon. Bueno, es infumable para algunos. Claro, de todas formas, de esa línea de títulos, el más importante va a ser el FIFA. Por la novedad de esa que ya comentamos en el anterior programa. También es que estoy seguro que van a sacar un tráiler que siempre sacan de futbolistas hablando del juego, ¿sabes? Diciendo, yo juego a FIFA 16. Eso es muy típico. Te ponen a Messi, Una dudilla. Venga. ¿Ustedes creen que sacará... EA sacará ya el juego de toreo? No sé, un toro 2016... No, pero veo posible que el anuncio del FIFA lo haga una mujer. Ah, mira, un detalle que no del que no había reparado. Sí, bueno, es cierto. Y más ahora que, como estaba comentando el otro día Velasco, en Estados Unidos está más de moda ahora el fútbol femenino que el fútbol masculino. Pues mira, la verdad es que eso suena interesante, ¿eh? Pues puede ser, no me había yo fijado. Más cosas en cuanto a rumores. ¿Veremos una expansión de Dragon Age? Porque ya han dicho los desarrolladores que siguen trabajando en el título, ¿eh? No creo, ¿eh? No creo que veamos una expansión de Dragon Age. De hecho, seguramente ese estudio esté colaborando también en Mass Effect 4. Es que hace poco dijeron por Twitter que no, porque un usuario le preguntó, ¿ya habéis abandonado ya Dragon Age y estáis en Mass Effect 4? Y ellos dijeron que no, que ya estaban programando nuevos contenidos para Dragon Age. La cosa es si lo anunciarán en E3. Es eso, de ahí a que lo anuncien. Si Fauces o Hakon no lo anunciaron en la Gamescom ni nada, no sé. Sí, el año pasado yo me acuerdo, creo que fue el año pasado, ¿no? Cuando presentaron Dragon Age con esa banda sonora en directo, tan impresionante. Sí, genial. Qué maravilla. Eso es lo que queremos ver, espectáculo. Y nada, otra que se nos cae de esta lista sería Titanfall 2, que ya han dicho que no, que nadie de Respawn va a estar en representación, o sea que se nos va. Es una pena, yo lo tenía listado. A mí Titanfall no me pareció mal juego. De hecho, me pareció mejor juego que Destiny. Pero le faltaba modos de juego, yo lo vi que estaba muy interesante. Es un poco como Splatoon, salvando las distancias, que es muy divertido. Exactamente, te iba a decir, pero... no podemos juzgar. Claro. No podemos juzgar a Titanfall sin juzgar a Splatoon también del mismo error. Sí, sí. La diferencia es que Titanfall se ha quedado ahí, yo creo, y bueno, está ahí en tierra de nadie. Yo creo que Splatoon tiene aún proyección. Bueno, espérate. Discrepo, hay mucha gente jugando a Titanfall. Muchísima. No te digo en tema de que... Ya, dicen contenido. Jugando. Me refiero exactamente en actualización de juego. Sí. También discrepo. Ellos sí que actualizaron bastante el juego, ¿eh? De hecho, a día de hoy creo que siguen sacando contenido. Sí, pero ¿qué contenido? ¿Un arma nueva? No. Hasta hace poco sacaron modos de juego, ¿eh? Han estado sacando bastante contenido. Bueno, sí. Pues mira, Titanfall 2 lo anunciarán tarde o temprano, pero no va a ser en este 3. Y espero que la próxima vez aprendan y saquen también un modo campaña, ¿sabes? Que si el juego no vendió tanto, fue por la ausencia de modo campaña, no por la ausencia de modos de juego. ¿Qué más cosas tenéis apuntadas de Electronic Arts? Yo creo que veremos este año sí o sí el nuevo juego de Criterion. Vale, nuevo juego de Criterion, por si no se te ha entendido con el sonido del perro. Está cabreado. ¿Tú crees que vamos a ver un juego de Criterion? Hombre, el año pasado vimos aquel teaser random. Bueno, tu perro de luego sí que lo cree. Sí, él está empeñado en que sí, está cabreado por el Titanfall 2. No, yo creo que sí que veremos algo porque el año pasado ya vimos aquel teaser random de helicóptero, motos de nieve y locuras así. Y al tío feo aquel hablando. Bueno, pues yo no lo tenía apuntado, pero mira, pues interesante. Yo tengo dos más. Uno que a ti te gusta mucho, que hay rumores, que es el Plantas contra Zombies Garden Warfare 2. Sí, ese seguro. Ese seguro que lo vamos a ver y seguro... tenemos pendiente ese juego, ¿eh? Que ya lo tenemos, hay que jugar juntos, pasarlo teta, ¿eh? Y después, ¿no te has hecho una pregunta que te has hecho en otro ¿dónde está Visceral? Visceral Games, también es verdad. Se sabe que está haciendo un juego de Star Wars. No se sabe de qué. Sí, pero... Pero yo no me rompería los dedos diciendo que es el KOTOR 3, ¿eh? Y créeme que si es el KOTOR 3, a muchos se nos revienta el pene. Yo creo que no, que todavía si fuera eso no lo íbamos a ver en este 3 porque digamos que iba a eclipsar a otros anuncios muy importantes, ¿no? Que hemos mencionado. No, discrepo, este año es el año de Star Wars. Si va a salir algo de Star Wars, tiene que salir este año sí o sí. Porque pero este no es el año que va a pegar fuerte. Pero bueno, vamos a ver, hay más años, hay más películas. O sea, hay programadas otras dos. Claro, no creo que el mismo 2016. Año te presenten 5 sí, juegos de Star Wars. Creo que este año vamos a ver no 5, sino más juegos de Star Wars. Pero Serenion, espérate, que el mundo no se acaba en 2015. O sea que tendrán claro, que enseñar cosas para otros años. Por lo pronto te digo, hace poco ya se anunció que va a haber un juego para móviles de Star Wars ahora, en verano. O sea que cosas sí, de Star Wars no. vas a tener. Este año han salido solo en móviles 2 juegos. Y va a salir ese que también estás comentando, que es de rol. Pero estoy más que seguro de que si Visceral está trabajando detrás de un juego de Star Wars, algo saldrá este año. Vale, tú dices que yo sí, no creo, yo digo que no. Venga. Este. Bueno. Pero está bien, está bien que te mojes, venga, eso sí que me... Además mola. Que Star Wars nunca pasa de moda, o sea, no porque este año se estrene la peli, que sí, le va a dar un podría dar un impulso, pero es una saga que da igual cuando la saques que va a vender. No, te aseguro que este año es el año de Star Wars, te lo aseguro. Me voy a tatuar a Jabba el Hutt en el pecho. ¡Qué bueno, pesado! Pero ya tienes el Battlefront. ¡Qué pesado! Bueno, pues nada, tenemos que dejar aquí el tema de Electronic Arts si no hay nada más que añadir en cuanto a títulos. Y vamos a comentar la de Ubisoft, que el año pasado nos tuvieron ahí viendo a gente haciendo flexiones, al tío ese con el pañuelo de palestino, muy chungo todo. Qué ganas de darle una hostia tenía. A ver, este año tenemos por lo pronto The Division. A ver cómo ha evolucionado, si hay un downgrade, como se decía en su momento, o qué. Ha desvolucionado. No, pero tenía buena pinta el juego, ¿eh? O sea, si lo que se vio entonces se mantiene... La idea está bien, pero a ver cómo la ejecutan. Porque Ubisoft, a ver, no me fío ya de... Sí, hablaba antes de que el año pasado EA era la folla amiga y este año puede ser la novia. Ubisoft hasta el año pasado era la folla amiga y ahora es esa tía que cuando la ves por la calle te cruza trasera. La pobre. Bueno, vamos a seguir contando títulos a ver si mantienes esa opinión. Porque tenemos ese Rainbow Six muy interesante también que se mostró con esos rehenes. Ese. Eso tiene una pintaza buena. Con la alfa y con la beta, ¿eh? Uh-huh. Sí. La gente se quedó muy contenta con el alfa y la beta. Este puede ser uno de los grandes salvadores de Ubisoft este año, ¿eh? Uno de ellos sí, casi seguro. ¿Y tiene fecha? Porque eso no lo he mirado. Creo que lo retrasaron. En teoría iba a salir este año, pero creo que también lo retrasaron. No me mojo mucho, pero algo así hoy. Pues desde luego de todos modos, la gente ya lo ha podido probar. La gente ya lo ha podido probar, así que la gente ya tiene menos miedo. Porque, por ejemplo, The Division lo han retrasado, pero nadie ha probado The Division. Mira, tengo los datos delante. Supuestamente sale el 13 de octubre. Así que enseñarán mucho material, supongo, vamos. Sí, deberían. Deberían. Ya el año pasado enseñaron un gameplay, este año tendrían que enseñar uno ya casi con el juego terminado. Sí. Más cositas. Assassin's Creed, Syndicate, muy querido por todos aquí. Nos lo van a tener que vender muy bien, ¿eh? No, porque atención, porque todos los años enseñan un Assassin's Creed, pero siempre decimos, no, esto no me interesa. Vemos el vídeo y nos lo venden, que es lo más triste. Y nos lo compramos. Sí. Pero en teoría Syndicate tiene que ser bueno porque Unity fue malo y siempre va así. Parece una chorrada, pero es que ha pasado siempre. Como Windows, bueno, malo, igual bueno, que Windows. Malo. Igual que Windows, tío. Ahora viene el Windows bueno. Pues sí, igual, pero el Syndicate tiene que ser bueno. No sé, te desmonto la teoría. Ahí tienes el ciclo de Sonic, que no se ha cumplido. Era uno bueno, uno malo. Llevamos ya varios malos. O sea que es un poco no, ahí, Sonic ¿eh? No tiene un juego bueno desde Adventure 2. Pero bueno, yo creo que este Syndicate lo tiene muy difícil para ganar nuestro corazoncito. Pues yo creo que no. Yo creo que es al revés, que lo tiene fácil. Con hacer bien lo que hizo Unity mal, ya nos ganaría. Pero es que a mí me cuesta ya confiar en ella, ¿sabes? Lo que te puedan mostrar... Mira el año pasado, o sea, te enseñaron aquello y todo tenía una pintaza. Luego lo probé en el Madrid Games Week y aquello ya iba fatal y no había ni salido el juego. O sea que... Es que no me creo nada. Hombre, fue la diferencia entre que yo lo comprara de salida y no. Y no lo compré de salida. Y aún así me dolió. De hecho, el Unity es el único de la saga principal que aún no me he terminado. Que me lo terminaré tarde o temprano, pero es que tiene unos glitches después de arreglado tan salvajes que te pueden joder una partida. Yo hacía muchísimo tiempo que no se me jodía una partida y con Unity me pasó. No, la verdad es que no es un juego recomendable. Ni siquiera el 3 fue tan malo. Uh-huh. Hablabas antes de vendernos el juego. Yo creo que para vendernos el juego lo primero que deberían hacer es dejar de hacerlo anual. Y con eso ya empezarían a ganarse un poco nuestra confianza. Pero es que encima lo tienen fácil. Con que hagan un Assassin's Creed un año, un Watch Dogs el segundo año y un Far Cry el tercer año, todos ganamos. Ganan la saga, ganan los usuarios y gana la desarrolladora. Porque no me digas que no es contraproducente sacar un mismo día, en una misma temporada, un Far Cry y un Assassin's Creed. Es que está en clara desventaja Assassin's Creed frente a Far Cry en ese sentido. Yo tengo el miedo de que Far Cry acabe siendo lo mismo y acabe pasando Far Cry al año. No creo, no creo. No me molaría nada. De hecho, el estudio que hace Far Cry lo está haciendo muy bien. Sí. Lo está haciendo muy bien. Y de hecho, yo espero en este E3 un Far Cry. Ya, no, pues yo ya, no. Ya, yo no. Pues sí, yo espero un Far Cry de dinosaurio. Bueno. No. Yo bueno, espero Far Cry dentro de 2-3 años. Vamos por partes. Que os estáis emocionando, pero luego nos dejamos muchas cosas por el camino. De Assassin's Creed ya está todo dicho. Vamos a ser muy escépticos con lo que muestren. Vamos a tener también un Just Dance, segurísimo. Yo creo que de ese tampoco podemos hablar. O sea, vamos a pasar de él. ¿Qué más? Venga, vamos a meternos con ese Far Cry que estáis comentando. Si no os dejo con la palabra en la boca. Lo único, un apunte. Far Cry 4, leí un comentario una vez que me mató. Que era... Far Cry 4 es como un plato de macarrones metido en el microondas. Y es verdad. O sea, tiene todo lo bueno de Far Cry 3, pero no innova. Si se hiciera anual, ya sería peligroso, ¿eh? Claro, es preocupante eso. Sí. Pero date cuenta, este año no tuvimos Far Cry, el último Far Cry. El año pasado, en 2014. Sí, es pronto. Pero todavía. Si anuncian ahora Far Cry, será es para... Es pronto, si anunciaran Far Cry en 2015, sería para 2016, al fin y al cabo. Pero por es que eso. No lo quiero para 2016, lo quiero para más tarde. Es que pues yo quiero más Far Cry. Hay gente, yo todavía no he acabado Far Cry 4. Es que por favor. Y me estás hablando de que quieres ver el trailer del 5. Dos veces lo he terminado. Ya, quiero más Far Cry. Far Cry es un juego que pero está bien escúchame, Serenion, pero no tienes Far Cry, pero por ejemplo, a la vuelta de la esquina tienes Just Cause 3. O sea, tienes juegos de ese palo. Claro. Pero no es lo mismo, no es Far Cry y dijeron que el próximo Far Cry iba a estar loco. Como tenga dinosaurios, yo ya me corto aquí las venas. ¡Oh, qué pesado! Venga, anda. Y otros que a lo mejor también se rumorea que puedan sacar segunda parte. Watch Dogs. ¿Lo veis? Yo no, Watch sinceramente. Y si lo hay, quiero mirar para otro lado. Eso. Yo sí. Yo tengo una pequeña fe en Watch Dogs. Y es que lo hagan bianual junto con Assassin's Creed. O sea, un año Assassin's Creed, un año Watch Dogs. Si hicieran eso, podrían paliar un poco la mala leche que tengo con Assassin's Creed. Mira, un posible Watch Dogs 2 se salvaría si hicieran como con Assassin's Creed, que el primero le salió rana y el segundo fue el mejor de todos. O sea, eso, que también. Podrían hacer algo así, un reboot o algo así por el estilo, que se redimieran. No entremos otra vez en lo de que Assassin's Creed 2 es el mejor de todos. Ese tema no toca aquí, vale, ¿eh? Así que no vuelvas a decir delante mía. Bueno, es Ubisoft, aquí sí que toca. Más cositas. Luego tenemos siempre esos juegos que nos sueltan con el motor UbiArt. A lo mejor alguno en verano. ¡Ah, qué ganita! Algo así. ¡Qué bueno! Puede ser. Sí. Es que... Alien Hearts fue una... genial. De lo mejor que han sacado últimamente es Chill of Light y Valiant Hearts. Sí. Genial los dos, ¿eh? Yo también espero un nuevo Rayman con el UbiArt, ¿eh? Ojalá. No creo que salga ya en Wii U, pero ojalá. Pues seguramente, porque ya hace tiempo del Legends, ¿no? Dos o tres años. Sí, puede ser. Del despropósito insultante que hicieron con el pobre Legends. Pero el juego salió bien. Otra cosa es el lanzamiento. Pero el juego salió muy bien, claro. Ellos son unos hijos de puta. Ay, por favor, pero no digas estas cosas aquí, que nos cierran el podcast. Es verdad. Son unos hijos de meretrices. Oye, ¿alguno de ustedes ve un Beyond Good and Evil con el UbiArt? No. Esa saga, o sea, ese juego se va a quedar ahí como una especie de culto. Y no, es que no lo veo, ¿eh? Qué bonito es, me encanta. Uh-huh. ¿Qué más cosas tenéis vosotros apuntadas de Ubisoft? Yo solo tengo... Yo sí, una y salseante, sí, a lo mejor es la misma que tú. Se dice por ahí que va a venir de nuevo el Príncipe de Persia. Sí. Es verdad, lo han dicho. Ay, hoy. Qué gana. Sí. Y con el UbiArt. Pues entonces a lo mejor, entonces a lo mejor podemos dejar Rayman y que este año sea el año en el que vuelva Prince of Persia, ¿no? Ojalá, porque la trilogía de Play 2, yo creo que es de lo que más disfruté yo en Play 2, junto con cualquier Final Fantasy que jugara, tío. Es que eran tan maravillosos los tres primeros. El otro que sacaron así con cel shading y el motor gráfico de Assassin's Creed estaba bien, pero... Pero este juego fue una joya, tío. Tanto el 1 como el 2 como el 3 eran, pero, impresionantes. Y te los pasabas una y otra vez y todavía me acuerdo de trozos del guión. Es que es maravilloso, tío. Sí, además el hueco que han dejado, que lo ha ocupado Assassin's Creed, pues yo creo que la mejor forma de volver de esta saga pues sería eso, el motor UbiArt. Creo que tendría muy buen hueco ahí. Y en 2D, tío, en 2.5D. Yo me olvidaría de Watch Dogs 2, de Far Cry 5, de Rayman y tiraría por ese Prince of Persia, vamos, de calle. Yo también tengo que decir que llevo como, ¿cuántos años, Sergio, diciendo no, el Prince of Persia saldrá en este 3? Sí, es verdad. No, pero este año huele, huele. A ver. Ojalá. Que nos cuenten una historia nueva. Bueno, esos eran todos los títulos que tenéis apuntados de Ubisoft. Sí. Vale. Pues vamos con Square Enix, que recordemos que es a las 7 de la tarde, la de Nintendo es a las 6, hay mucha gente que se la va a perder, yo creo que me la perderé viendo la de Nintendo, pero bueno, la veré después. Cosas claras que vamos a tener, megatones como Deus Ex, Mankind Divide, que ganos. Otro anuncio que ya reventaron, esto hubiera sido guapo enseñarlo en el E3. Deus Ex Black Ops 3. No, pero hay ganas, ¿verdad? Yo creo que todavía tienen mucho material por enseñar. Es que... Que va, tienen que enseñarnos mucho. Y yo creo que este juego solo podría salvarle ya la conferencia a Square Enix. Si sacan mierda y sacan Deus Ex detrás, la mierda se convierte en magia, tío. Sí. Más cosas. Tenemos Rise of the Tomb Raider, que no lo vamos tampoco a comentar porque lo mencionamos en la de Microsoft. Bravely Second. Pero también van a sacar algo aquí, ¿eh? Sí. Bravely Second, por ejemplo, ¿lo veis? ¿O no? Sí, van a cantar la fecha de Occidente aquí. Puede ser. No creo que la den en el direct, creo que la darán aquí. No sé. Ser que hagan un tri house o algo así, pero yo veo más Bravely Second con lo bien que se quedó Bravely Default. Lo veo más en una conferencia exclusiva de Square Enix. Sí, pero pasa un poco como con Tomb Raider, ¿no? Que si los derechos o la publicación va a ser en una consola de Nintendo, lo suyo es que sea Nintendo la que se lleve lo gordo, que es decir, la fecha. A lo mejor. Igualmente algo saldrá aquí. Me juego dos dedos de la mano a que algo de Bravely Second sacarán en la conferencia. Además, sí, pero además tú ves entre anuncios así, perdón por la expresión, serios, como un Deus Ex, un Hitman del que vamos a hablar ahora, y te saquen Bravely Second, que es como que un juego así. Sí, y ya, no ya desde el momento en el que me estás diciendo que no van a tener a Final Fantasy XV en el E3, eso lo tienen que rellenar. Y aparte de Kingdom Hearts, tienen que sacar algo más, porque es que Square Enix tiene como una marca, una impronta muy fuerte de JRPG. Te digo sí, yo, no, te digo yo, no lo que van a sacar. JRPG, como que Final Fantasy. Claro, pues te ¿el digo. Star Ocean? Pues te voy a decir. No, bueno, espérate. Te digo lo que van a sacar si no está Final Fantasy XV. Van a enseñar algo de Kingdom Hearts 3 y de un remaster para Play 4, porque los de Play 3 funcionaron bien y de cara a Play 4 es dinero fácil también. Te digo yo qué es lo que van a sacar, porque no, sustituyendo a Final Fantasy XV. A ver, sustituyendo, no, es que nadie puede, un juego no sustituye a otro, o sea, ellos tienen un programa. Pues este va a sustituir cualquier juego. Señoras y señores, Square Enix este año no va a hacer ningún anuncio en el E3, solo va a anunciar el remake de Final Fantasy VII y nos van a poner un diario de desarrollo de 20 minutos. Ahí lo dejo. Venga, muy bien. Más cosas, ese Hitman que he dicho antes, también ese sí lo vamos a tener, yo lo espero, vamos. Casi seguro. Sí. casi seguro. Hoy mismo estaba buscando algo de info para Square Enix y digo, qué raro, no han dicho nada del Hitman, y seguro que llevan trabajando en él ya un tiempo, porque salió en 2012, así que ya son 4 añitos. Hitman. Cae aquí, sí. Sí, otro rumor a voces, por ejemplo, también es Star Ocean, que lo han mencionado antes. De hecho, ya salió como una filtración en la web, una cosa así, que todo indicaba que era. Cosa rara. Sí, todo indicaba que era Star Ocean. O sea que sí. También lo Tú mismo lo acabas de mencionar, el Just Cause 3. Bueno, de Just Cause 3, ese sí que le puede salir algo muy, muy loco, ¿eh? El adjetivo es ese, hombre, loco. Si sale bien, pues lo compro. El 2 salió muy bien. Muy buena pinta. Sí. El 2 salió muy bien. Así que a ver el 3. Ya veremos. ¿Tú ves un Theatrin de Dragon Quest en Occidente? Sí lo veo, pero es que te estás equivocando. Es que este no es el marco. O sea, Bravely Second, por ejemplo, tampoco ya. Lo veo. Lo vería en Nintendo. Yo veo más un Bravely Second aquí que un Theatrin. Pero Dragon no Quest. Es el público potencial, porque todos estos son multiplataformas. Si te vienen con un juego exclusivo de 3DS, lo dudo muchísimo, ¿eh? Lo dudo, pero bueno. Sí, puede que se quede para pa el TGS junto con Tales of Berseria y, sí. Y todos estos rollos. Y bueno, también tenemos el rumor, esto ya sí que son rumores, de Sleeping Dogs. Alguna Ojalá. Versión HD para Play 4, un nuevo juego, no sé. Yo casi seguro, versión HD, esa casi seguro, pero ojalá la anunciaran a la vez que anuncian el próximo Sleeping Dogs. Porque la verdad, nadie se esperaba que el juego saliera tan bien como salió. Aquí que nadie tontee, nadie se lo esperaba. Pero ese es un juego que le ha sentado muy bien el tiempo, ¿sabes? No fue tanto en su lanzamiento, sino como después la salida en Steam y todo eso, ¿no? Las reediciones que han hecho, le ha venido muy bien. Fue genial, es un juegazo. Y aparte de todo esto, que más o menos son marcas que tiene Square Enix ahí, que si un año no la saca otro o lo tiene en la reserva, ¿alguna nueva IP nos la podríamos esperar de Square Enix a esta altura de la película? No, y mucho menos de Square Enix. Square Enix mismo, tú sabes que cómo es, que es de sacar mucha continuación. Dudo mucho que tengamos algo nuevo. Bueno, pues esto es todo lo que yo tengo apuntado. ¿Qué tenéis vosotros de Square Enix? Yo no tengo mucho más, sinceramente. Tenía por ahí apuntado un nuevo Dragon Quest, que habían rumores, pero tampoco... Es lo que tú dices, no creo que sea el espacio para ponerlo. Bueno, pues yo me imagino, no sé si Nintendo luego hará un Treehouse, pero lo mismo en el propio Treehouse hay algo de Square Enix. La que decía salir de alguna fecha del Bravely Default o algo así, a lo mejor lo anuncian en el Treehouse. Sí, porque recordemos que el Treehouse siempre... De forma absurda se reservan cosas, porque luego quedan en la recámara. Podrían anunciarlo en el Nintendo Direct, pero sí. Hay cosas que podrían salir por ahí. En las 8 horas de directo, en un minuto te anuncian algo ahí perdido en la inmensidad del vídeo. Sí, entre japoneses hablando mientras están jugando. Sí, bueno, pues vamos ya con la última de las conferencias, que va a ser la que va a cerrar el ciclo este de conferencias, como digo, en el E3, que va a ser el PC, el PC Gaming Show, que tiene también pintaza, o sea que cuidado, porque ya sería el día 17 de junio, si no me equivoco, a las 2 de la madrugada, lo estoy diciendo de memoria. Vale, bueno, ¿qué esperamos? Porque aquí sí que hay como una inmensa pradera de juegos que no sabemos qué puede salir de ahí. Yo, se me ocurre, por ejemplo... ¡Yo espero tanto! Claro, a mí se me ocurre, por ejemplo, Blue Streak, ese juego de Cliff Bleszinski. Blue Streak, de Cliff Bleszinski, que oye... Cliffy B. Sí, puede ser. Yo creo que puede ser un buen momento. Es el hueco. Es el hueco, igual que si vemos algo del Unreal que está saliendo ahí gratuito, que se está haciendo, también lo veremos aquí, pues Cliffy B tiene que estar aquí sí o sí. Igual que va a estar Gabe Newell, va a estar Cliffy B, va a estar el feo, el que había antes en la empresa de Doom, van a estar todos aquí, van a estar todos. Y Cliffy B tiene que estar... Es que es el feo. El bueno, el feo y el malo. Nunca me acuerdo del nombre, pero él es feo con cojones. Más feo que pegarle a papá. Pero eso, seguramente veamos Blue Streak. De hecho, hace poco comentó algo del juego, algo se oyó. No sé si fue que le cambió el nombre a la empresa o un rollo así. Sí, algo sabremos, porque sacaron hace mucho tiempo una imagen en la que no se veía nada. Es lo típico de enseñar imágenes chungas. Con muchos colorines ahí borrosos. De todas formas, en el terreno de... Bueno, sí, Aitor, ¿qué querías decir? No sé si me iré mucho del tema, pero lo que tenemos asegurado seguro es una bomba, porque va a llegar Phil Spencer ahí a decir algo. ¿Sabemos el qué? Algo de Xbox con PC. El gigante. En el aire. El gigante Windows, que decía Windows yo antes, 10. Cuidado. Y el tema de la compatibilidad con Windows 10. ¿Tú sabes cómo nos ganaría a todos Phil Spencer diciendo, señores, los juegos que vayamos a poner en PC de Xbox pasarán por Steam? Todo el mundo ahí se levantaría a aplaudir. Que llevara tatuado el símbolo de Steam en el brazo. Sí, sí, sí. Como el de GTA. Y le pega un pico a Game Newell. Y le pega un pico a Game Newell. Y un chupar de Ay, Dios mío. De todas formas, sabemos que en el terreno de compatibles del PC, la que se lleva siempre la palma es Blizzard. Blizzard va a estar ahí con Overwatch. Y que, bueno, a lo mejor alguna cosilla más, ¿no? ¿Qué esperamos de Blizzard? Sí. Yo de Blizzard espero Overwatch, que es lo que te dije antes, otro rollo Team Fortress, y la tercera expansión de StarCraft, que se está haciendo muy, muy de largas, el Legacy of Void, que tendría que salir ya, si no este año, el año que viene. Así que sí o sí la veremos seguramente aquí. Uno de esos impresionantes trailers que saca Blizzard, que los trailers a veces son mejores que los propios juegos. ¿Quién dijo eso? Hay que ver. También tenemos el Heart of the Storm, que también podría salir. Y más cosillas, Nota Hero, DayZ, que ahora saca ya la versión en condiciones, por decirlo de una forma que se entienda. Sí, ¿al fin? Sí. Y creo que esta conferencia, el Gaming Show, participa AMD poniendo dinero o haciendo que sea posible. Sí, AMD PC Gaming. Claro, entonces AMD PC Gaming, alguna exclusiva en plan, no, estos juegos van a funcionar con tal cosa para AMD, podría salir, Si diera sí, autobombo. De hecho, yo me juego un huevo a que Fortnite, el juego de Epic, que también es rollo Team Fortress, va a estar ahí y va a estar brazo con brazo con el tema este de AMD. Miren, está interesante. De todas formas, yo es que del PC, como tampoco controlo mucho, esto es lo yo único sí. que tenía así, y quedan muchas cosas. El XCOM, por ejemplo, que se me está viniendo a la mente. El XCOM 2. Sí, sí. No has hablado de las Steam Machines, por favor, que ya por esta favor. Semana salieron anuncios y, sí, sí, sí, sí. y demás. Eso va a estar sí o sí. Que para a ver eso los precios. Va a estar Gabe Newell ahí. Miedo Veremos me da. También que... Sí, no, ya se saben precios, oscila entre los $500 y los 1400. Pero, ¿de verdad compensa una Steam Machine a un PC? La gran duda. Ese tema creo que tendremos que debatirlo muy a la larga y tendida en un programa, pero además de eso, date cuenta que sacarán como un aparatito, el típico de... Se lo colocarás al PC, se lo colocarás a la tele y hará streaming. Así que para la gente que ya tenga un PC no creo que le haga falta un... Y ese va a costar $100, que no llega a 80 euros. Así que creo que va a haber opciones para todos. Venga, más cosas. La verdad, habría que mirarlo con lupa. Más cosas. Vamos a ver también Battleborn, que es un shooter de Team Fortress, de rollo Team Fortress también. Pero que este es de Gearbox, los señores de Borderlands. No sé, a lo mejor también está pagado con el dinero de alguien. Joder, no seas malo. Bueno, ¿y qué más? Creo que también veremos también a Telltale, porque al ser algo de PC seguramente estén ahí. Telltale ya no puede ni con su vida, ¿eh? Muchas cosas ya, lleva adelante. Demasiada. El juego de Mad Max, que aún no ha salido, y viendo lo bien que está la peli, seguramente algo digan. ¿En PC? En PC, seguramente, porque no concibo otro hueco, porque es que es tan rollo Rage que es muy no, pesero, no. Muy yo te recuerdo que el anuncio creo que se dio en una conferencia de Sony, el anuncio de que se estaba desarrollando un Mad Max. Pues puedes pegarme. Te pego. Veremos la expansión del Pillars of Eternity, que está más que pagada por el tema del Kickstarter, y seguramente la veamos ahí. De hecho, hay rumores. Al igual que veremos el Sword Coast Legends, que es un juego muy rollo Pillars of Eternity, pero este sí que sigue el camino de Baldur's Gate. Es que veremos tantas cosas, es que, claro, tú al no ser pecero no te enterabas, eres pobre. Veremos seguramente la actualización gratuita de Witcher 3 que pondrá el juego ultra mega tocho en PC, que siempre lo hacen, siempre saca CD Projekt el anuncio ese. De hecho, con Witcher 2 tardaron creo que 6 meses en sacar una versión ultra tocha. Después veremos. Pues vaya gracia, ¿no? Para la gente que se ha comprado el juego. es gratis, hermano. Ah, amigo. Vale. Siempre es gratis. Vale. Veremos un MOBA nuevo llamado Relic of Gods, que ese está confirmado que va a estar en el E3. Que, bueno, yo personalmente no soy amigo de los MOBA, lo sabes. No. Para la gente no lega. Multi Online Battle Arena. Ahí, que se nos entienda. Igual que Heroes of the Storm, ese rollo. Después, otro que está más que asegurado, al parecer, que va a estar en... Los dos que quedan, que seguro van a estar ahí, van a ser el Kingdom Come Deliverance, que es un juego que ha salido de Kickstarter, que es un simulador medieval, ya no solo de batalla, sino en general. Tú paseas por un mundo medieval y demás, que parece ser que hay mucha gente esperándolo. Y después creo que también veremos algo de Star Citizen, que yo ya he hablado en el programa de él, que tengo muchas ganas, el juego está muy bien. Y por lo que se dice, lo que van a presentar ahora va a ser el modo shooter, que va a ser un shooter en primera persona dentro del propio juego de nave. Uh-huh, y bueno, no sé si ustedes esperan algo más. Yo espero personalmente el Cyberpunk 2077, que es el próximo juego de ese Project, ya han confirmado, pero no lo vamos a ver. Ya han confirmado que no va a estar. Olvídate. Ya. Otro que esperaba, pero ya no para PC, sino en general, era Darksiders 3. Tampoco va a estar. Tampoco. Y es eso. Yo espero bastante de la conferencia de PC, como ya se ha visto. Y creo que lo tienen muy fácil. Sí, sí. ¿No crees que va a estar Oculus Rift en la conferencia de PC también? Hombre. No. Yo creo que sí. Seguro que sí, digo yo. Yo creo que no. Date cuenta que va a estar las Steam Machines y el hardware derivado de Steam Machine, y ellos ya tienen sus propias gafas de realidad virtual. Pero vamos a ver. Y a día de hoy, Oculus Rift, recuerda que es de Facebook. Pero te digo yo, si van a sacar HoloLens en las de Microsoft, Project Morpheus en la de Sony, si en la de PC no ponen Oculus Rift, sería una cagada inmensa. Es que no me estás entendiendo. Depende de lo que lleve Valve. Si Valve lleva sus propias gafas de realidad virtual, ¿van a solapar en la misma conferencia las gafas de Valve con las Oculus Rift? Vamos, con una gafa, que sí. Una gafa la conferencia no es de Valve. Claro. Una gafa vamos a tener, pero yo creo que van a ser las de Valve, no las Oculus Rift. Bueno. Vale, pues ya lo veremos. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al PC. No sé si hay algo que no hayamos dejado. Sí, yo tengo un juego, pero no sé dónde localizarle, si en Nintendo, en PC. El Mighty Number 9. Este indie. Eso yo lo meto en Kickstarter. Yo solo meto en indies de Nintendo, pero por decir una, la verdad. Yo lo meto en indie de la papelera de reciclaje. ¡Qué feo es el juego! ¿Qué dices? Bueno, la resurrección de Mega Man. Claro. La insurrección. No, yo lo veo en la de Nintendo, en un treehouse así, en una cosa. ¿Qué va a pasar sin pena ni gloria? Pues ¿alguno nada. ¿Alguno ve? Sí, venga, ¿alguno dale. Ve la segunda parte de Evolve? No. Qué va. Prefiero un Left 4 Dead o algo de Evolve. Yo prefiero que se olviden de Evolve, tío. Además, qué palo. Evolve salió en febrero. ¿Qué me estás hablando de segunda parte? Es que no das tiempo a respirar, Serenio. Es que no va a salir ni DLCs ni nada, ¿eh? Porque fue un poco palo el juego. Sí, bueno, no quiero que esto... llegaron a jugar. Bueno, pero es que no quiero que esto se nos vaya por la rama. O tendremos otro día para criticar o hablar de juegos concretos. Si esto es todo lo que tenemos, nada. Perfecto, pues este ha sido nuestro repaso a lo que esperamos de L3. Llevamos más de 2 horas y media hablando sobre todo lo que esperamos, todo lo que se avecina. La próxima semana vamos a hacer un programa convencional, ya que nos pilla de tiempo. Saldrá un poquito antes de que empiece toda esa vorágine de la feria. Así que no va a ser hasta dentro de 2 semanas cuando grabemos otro especial, ya así con todo lo que muestren en L3. Nos vamos a ir ya, pero antes, como siempre, vamos a recordar las vías de contacto. Nos podéis dejar un comentario en iVoox, como el amigo Francisco José, el oyente primigenio, que esta semana nos ha dejado sugerencias muy interesantes, que a ver si ya la podemos aplicar la semana que viene, porque oye, nos dice que lo de los análisis de juegos que estamos tocando están bien, no son modernos, pero que a él le gustaría ver juegos un poquito más antiguos, un Metroid o cosas así. Es factible, ¿no? Yo creo que podemos analizar cosas más antiguas. ¿Cómo lo veis? Claro, aquí está todo se puede analizar. Bueno, a ver si nos ponemos las pilas en ese asunto para la semana que viene. También estamos en Facebook, en Twitter, @ el Batallón Pluto, en iTunes y en elbatallonpluto.com. Ahora sí, ya nos vamos a despedir rápidamente. Serenion, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Acertarás alguna? ¿Se te ha ido la pinza con la conferencia del PC o qué? Yo creo que voy a acertar tu 42% de todo. Así que, bueno, esperemos que ustedes no se queden demasiado en ridículo. Y nada, a los oyentes, pues, bueno, un abrazo a todos. Comprad los DLC del Crusader King, por favor. Y guardad un poquitín de dinero para gastároslo en, no sé, ¿en droga? Sí, en Fallout 4. Además, es que ya está la reserva, ya se puede reservar el juego, ¿eh? Han sido muy listos. Vale, pues, voy a reservar 42. Venga. Aitor, nos despedimos también de ti. Sí, pues no. Muy bien, creo que han salido más de 100 títulos en todo el podcast. He intentado ser lo más precavido posible, aunque hay a veces que bueno, se te va un poco de hype. Y nada, que la gente empieza a soñar ya. Yo sí que quiero hacer una reflexión antes de despedirnos, y es que este año va a ser un poco como en política. No vamos a tener un bipartidismo ni tres compañías peleándose, sino que todas tienen al menos un bombazo importante, ¿eh? Van a ganar los jugadores. Lo decía al principio, yo no veo... Siempre metiendo política en el programa. No veo ganador, este año, claro. Claro, es que cuando lo dijiste al principio del programa me asustó, porque dice, no hay ganador, es como en plan, todos van a sacar mierda. Pero no, puede ser lo contrario, que todos saquen cosas buenas. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar en este punto. Nos vemos la semana que viene, como siempre, y esto ha sido todo.